Muy buenos días, señoras y señores. Este es el show del Madrid. Gracias por acompañarnos. Hola, jueves ya, jueves burbuja. Juevecito. Estamos cumpliendo ya tres meses, una semana. Se va. Tres meses de volada. La verdad que sí. Y estos últimas semanas, pues la verdad, ya no se sabe a veces si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, por tanta cosa que ha sucedido. Y cuando ya parecía como que empezaba a salir el sol, pues se vino esto de las manifestaciones, los toques de queda. Entonces, otra vez volvemos a caer en ese hoyillo. Oye, hace ratito me estaba diciendo a un amigo, Joel, me está diciendo que no pudo dormir, que hubo mucha balacera allá para rumbo a Norwalk, que escuchaba balazos y no sé qué, y ayer también otra persona me dijo que allá para rumbo a la ciudad de Bell, también que se oían muchas como explosiones, pues dices, oye, pues ¿qué está pasando, no? Sí, hay bastante actividad en diferentes ciudades a causa de todo esto, de repente los helicópteros, se escuchan más de lo común. Exactamente, más fuera de lo común y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La pandemia pues sigue todavía más, nada más que se ha, como que ha habido mucha distracción ahorita con lo de las manifestaciones que es de no hablarse del coronavirus. Sí. Pero sigue todavía candente esto, ¿eh? Siguen creciendo los afectados por el COVID-19, sigue saliendo las cifras, pues se siguen votando, ¿no? Entonces, y no lo dudo, pues imagínate en estas marchas, en estos saqueos, mucha banda no trae sus respectivas mascarillas. No, ¿qué va a andar trayendo? Oye, pero déjenme decirles que nuevamente sale a relucir de que tenga mucho cuidado todos aquellos que andan en esos desmanes, porque, pues bueno, van a ser identificados por el FBI, y al final de cuentas, ya viste que ayer nos dijo el abogado de migración que la policía está checando las redes en donde venden cosas, ¿no? En donde ahí pueden estar vendiendo las cosas que se van robando de las tiendas. Es que obviamente hay maneras, por ejemplo, digamos que me caen a mí, por ejemplo, me dicen, oye, a ver, ¿estás vendiendo estos zapatos Nike? No, pues que sí. A ver, ¿dónde está tu recibo? ¿Dónde lo compraste? No, pues que fue un regalo. Entonces, que empiezan a entablar una investigación. Claro. Entonces, mientras sean peras o sean manzanas, si son robados, te pueden agarrar en la maroma. No, y acuérdate que estamos en un lugar con mucha tecnología, ¿no? Y aparte de eso, Boruja, o sea, el hecho de que tú puedas agarrar y decir, bueno, estoy vendiendo un par de tenis, o sea, un par de tenis, pero es ya de que tenemos pares de todos los números. ¿Qué almacén tienes? ¿En dónde estás, no? Me lo sonó el Salvation Army, ¿no? Sí, a ver. Sí, vete con Chelito, la de la Zumba. Corriendo. Ya parece. Pero vamos a las líneas telefónicas para atender y darle los buenos días a toda la gente. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto esta mañana? Buenos días, Madrid, señor Cuero. ¿Cómo estás, mi amigo? Oye, ¿cómo me he acordado de ti? Que le he platicado a dos, tres amigos. Oye, ¿qué crees? Fíjate que hay un radioescucha que me habla, que trabaja en el Uber, y que él y su esposa, pero ya, pues qué bueno que han ido mejorando tú y tu señora, cubano, gracias a Dios. Y me imagino que como te escucho, ya hay la de llevar, ¿no? Se formó 10 minutos antes en la línea. Sí, ha de estar esperando que le regalemos boletos de estudios universal o de algo, pero no hay. Ajá. ¿Qué pasó, mi cubano? ¿Cómo sigues? ¿Cómo vamos? Oye, mejoría. Oye, Mandril, dígame. Mira, yo le digo a las personas que están en la orilla, las marchas, que tengan mucho cuidado, que esta enfermedad no es un juego. El mismo gobierno, con esta marcha, está tratando de distraer todo este problema de la pandemia. Esto está feo. Cada día mueren. No te vas a pensar que mueren uno o dos. Mueren, estamos hablando de 1,000 y pico. Ya Estados Unidos lleva 109,000 gente muerta. Esto no es un juego. Correcto. ¿Entiendes? Correctísimo. Apoyando un poquito lo que dice el cubano, imagínate, una persona conocida de la familia luchó muchos años con esto de la diálisis y iba muy fuerte, muy optimista el señor. Y lamentablemente, pues se le vino complicaciones a causa del COVID y falleció. ¿Cuándo? ¿Apenas ayer? La semana pasada. Oh, qué mala. Tanto que luchó, sí, bien eso, optimista, eso, y imagínate. El gobierno no está diciendo, esto está en el aire, esto está donde quiera, cualquiera lo agarra, el que más furufufu lo agarra. Esto está, cualquiera agarra esta enfermedad, cualquiera, es más limpio, es más millonario. Y te lleva a la calaca, te lleva, de bueno, que te lleva. ¿No? Oye, cubano, ahorita que dices que millonarios y que fifirifis, el presidente dueño de del Banco Santander, que es un español increíble, que su hija, me acuerdo que íbamos rumbo al aeropuerto para Tijuana, y mi hija me dice, mira lo que puso la hija del dueño del Banco Santander, que le puso, él quería ser toda su vida un hombre millonario, lo logró, pero ninguno de sus millones le logró dar el aire que ocupó en sus últimos momentos por esa enfermedad del coronavirus. O sea, ahí nos damos cuenta de que... Otra cosa, Mandil, gobierno, la gente dice, oh, el gobierno no te está ayudando en nada. El gobierno no te ayuda en nada. El Estado no te ayuda en nada. Nada más te llaman y te dicen, te hacen preguntas. Ayer me llamaron porque necesitaba algo, porque no puedo salir a la calle. Y le dije, y me dijeron, oh, te voy a hacer una pregunta. Le dije, mira, ¿tú sabes qué? Chifla tu mouse. ¿Me entiendes? Yo necesito que ustedes, yo les pago las cosas, pero no puedo salir a la calle, ¿me entienden? Correcto. Ajá. Sí. Y sí, otra sí. cosa que le voy a decir a la gente, hay mucha gente que están apoyando a este presidente que tenemos y ya este quiere ser una narco dictadura, porque el presidente que quiere tirar el ejército para la calle es narco dictadura. ¿Ok? Como en Venezuela, como en Corea, como en Nicaragua, como en Cuba. Métense eso en la cabeza. Por eso la gente está tan bravo como están, ¿me entiendes? Porque él ha dado motivo a todos estos problemas que tenemos ahora. Bueno, sabemos que desde que entró, una de las cosas que más se ha visto es el racismo. Y lo vimos cómo se destapó, ¿no? Después de la salida del presidente Obama, cómo se destapó la cuestión de lo del racismo, de cómo se han venido dando las cosas. Y hoy, pues bueno, está incontrolable esta situación. Y fíjate, cubano, ayer lo que pasó, Bruja, bueno, lástima que tú estás muy metido en tus ondas de brujería, pero como ayer el del Pentágono, que Nel dijo que no, él no le entraba a lo de las calles, o sea, no es forma de meter al ejército para dispersar las manifestaciones, o sea, como diciendo, pues, ¿qué te pasa, no? Imagínate para él, para su ego del presidente, decir, ¿qué? ¿Me estás diciendo que no? No, pues no. Pues no comparto con ustedes. ¡Wow! O sea, qué increíble eso. La primera enmienda, Mandril, dice de que el ejército, la primera enmienda de Estados Unidos, dice que el ejército no lo pueden usar contra el pueblo en último instante. Pero mientras manifestarse, no lo pueden usar. Increíble. Súper increíble, pero bueno, ahorita la prioridad es de que te mejores más, mi queridísimo cubano. Tú, tu esposa, ¿cómo va hoy? Ya voy saliendo, ya vamos saliendo. Te escuchas, yo creo que cuando menos, imagínate ahorita, cuando termina el show del Mandril, el cubano se pone a escuchar la Sonora Matancera. Ay, papá, pura matanza, desde Matanzas, Cuba, para Los Ángeles y Uber. Oye, Mandril. La Sonora Matancera. Una línea. Mandil, cuando tú llegas a una línea, di que tienes el coronavirus, eres el primero enseguida. La gente le tiene terror cuando nada más dice que tienes coronavirus. Morro. No. ¿Para qué quieres? No, para qué te reportan y te cargan así de Brasil. Te hacen columpio. No, creo que sea muy buena idea esa bromita. No, imagínate que estés formado en una cola. En algo para entrar y que digas lo que dice el cubano, no, hombre. No, yo creo que no necesitas decir muchas cosas, ¿eh? ¿Por qué o qué? Nada más estás formado en la mano. No. Con ya. Una tosidita. Socorro. Con eso carguen lo que pase al frente. No. Cubanito, que tengas un excelente día y gracias por llamarnos, carnal, y por acordarte de nosotros. Quieres una cita y no te la dan. Ah, claro. El teléfono. Sí, cierto, efectivamente. Bueno. Ponle un pedacito de la matanza, algo chiquito, algo para el buen cubano, hombre. Estás viendo que estuvo 10 minutos antes de la línea ya para poder entrar y así es. Oye, ¿y tu señora qué ahorita, qué cómo se le lleva contigo? ¿Tranquilón o entran en violencia doméstica por estar tanto tiempo en casa? No, a toda madre, ahí comemos juntos. Ahora me dice, ahora es que estoy como nunca, me dice. Ah, qué chido, imagínate. Pues sí, siempre andan trabajando los dos. Pues estamos, nada de juego de pelota, todos estamos en coronavirus, puro quieto. Sí. Hombre, estás pesado, mi querido cubano. Te mandamos saluditos, hermano. Mira, cubano, para ti. Cuídate, Mandrín. Escucha. Otra cosa, Mandrín. Mira, una cosa que te iba a dar. Gracias, man, por ayudar a la ciudad de Downey con la fundación tuya, poquito, pero seguro, man. Gracias, canalito. Te agradezco mucho. Mira, hermano, para ti. Una más. Señoras y señores, muy buenos días. Oiga, nada más para toda la banda. Ahí está la matanza. Para el cubanito y su señora. Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar. A toda la gente del aeropuerto. El otro día contigo yo no me quise fajar. Si sacas un eco. Hola, nada más para la gente de los callejones. Para la gente del mercado de las flores. Paso corriendo sin que tenga que tirar. Para el Pitacio. Yo no soy guapo, señor. A toda la gente de San Pedro. En el puerto de Long Beach. A todos los troqueros. De los manifestantes que están dormiditos porque la rata les espera. Una bola. de millas para estar caminando. Ahí está mi burbuja. Ahí está. ¿Cómo amanecimos, burbujita? ¿Cómo estás, excelente, compadre? Muy contento. Pero no se te nota, compadre. ¿Estás incómodo? ¿Tienes alguna incomodidad? ¿Todo bien? Andamos muy contentos. Eso. Ya listos para visitar tu casa el día de hoy. Sí, van a ir a mi casa a hacer un experimento. Híjole. Sí, oye. Andamos muy emocionados y entusiasmados todos. No, déjame decirte, te voy a comentar algo, ¿eh? Fíjate que me pasó algo bien raro ayer. ¿Ah, sí? Y no te lo platiqué, pero sí me sacó de onda, ¿eh? Sí me sacó de onda. Resulta de que me metí a bañar y me quité mi escapulario y lo puse en el lavabo. Ok. Pero, o sea, yo te estoy hablando que lo puse en el lavabo y fui por un vaso de agua porque traía sed. Ok. Entonces eran como las 4 de la mañana. Y a la hora que... Miento, eran como las... No, las cerca de las 5. Ok. Cuando dejo el escapulario en el lavabo, voy a la cocina por el agua. Cuando regreso, el escapulario estaba tirado a un lado de la taza del baño. ¿Ah, sí? ¿Pero dónde nada quedó? Nada tenía que ver. No, pues el lavabo está a la entrada del baño. Y la taza está, pues hoy está hasta la mano derecha. Y del lado derecho está la regadera. Ok. Y cuando pasó eso, dije, ¡ah, caro! Pero yo mismo agarré. O sea, estaba tirado en el piso. O sea, es un tapete, si no mal recuerdo, creo rojo. Ok. Y resaltaba lo café del escabular. Pero dije yo, acá, mírame. Si lo dejé acá, arriba del lavabo. ¿Y por qué está tirado acá? Y nada más lo levanté y dije, bueno. Pero, o sea, yo me conozco, yo, o sea, tengo... Claro. Tú mismo tienes que darte valor para claro, no claro, tener miedo. Claro, por supuesto. Pero a lo que voy es de que el haber hecho que... El haberse... Para mí, para mi punto de vista, el que alguien se meta con cosas religiosas, pues es cuando dice, espérame, pues esto no está bien, ¿no? Creo yo, no sé. Bueno, depende, te digo ahí, pareciese como que el señor todavía sigue paseando en los pasillos de la cocina. ¿Hay alguna ventana ahí cerca? Sí, hay dos, está la de la puerta de atrás y una como escuadra. Pues entre ese pasillito, digo, de la cocina, parece como que el señor cuidaba, como que acostumbraba mucho a asomarse por esa ventana. De la cocina, a porque, ver quién había para la parte de atrás. No, y luego, o lo que está al lado, pero te digo que se asomaba. Yo, o sea, digo, pues sería una loquera decir, pero públicamente, pero sí me ha tocado ver cuando digo que estoy acostado y de repente volteo y veo cómo camina ese, o sea, esa persona, pero no veo si es mujer o hombre. Es un señor. Pero, y bueno, a ver qué al sucede. Ratito, ahí veremos. Ahí veremos a ver qué es lo que vamos sucede. A vamos a las líneas telefónicas, a ver si no se encuentran con esta, irá. Vamos a las líneas telefónicas esta mañana. Buenos días. ¿Quién habla? Hola, buenos días a la cabina. ¿Qué pasó, mi Turi? Ese pila, mi Turi. Pila, desde pila, la fabriquilla. ¿Eh? ¿Qué pasó, mi Turi? ¿Qué andamos haciendo tan temprano, mi Turi? Buenos días. No, pues ahora sí te fallé. Apenas voy a la fabriquilla porque me quedé dormido. merecido. Oye, así es. ¿Y para qué hace rico al más rico, papá? No, pues tu salud es primero, mira, te quedas de dormir, qué bonito, ¿sabes lo bien que es para tu organismo haberte quedado unos minutos mejor dormido? Oye, por favor, ni más pobre ni más rico, ¿no, bruja? Sí, la neta sí, ¿para qué se va? Nada más que no se vaya contramatando también, ah, ahí no, tranquilo. No, pues ¿para qué, hermano? A final de cuentas va a llegar a su destino. Mi burbuja. ¿Qué pasó, mi Turi? Trabajo a 2 cuadras de la casa. Oh. Y la reglilla del manager es, si llegas tarde, una cajilla de donilla, así es todo. Así es la regla. Qué bueno. Y dicen que no existe la corrupción en Estados Unidos. Por favor, al señor Turi que está hablando ahorita, para que llegue tarde y no se le haga de jamón su manager, es una caja de donillas. Mínimo, así es. Mínimo. No, y cómprale media docena para que no se empache, sí, la criatura. Sí. Sí. No, ¿y sabes qué? Y llévale de las donas más dulces que haya, de las que tengan más merengue, más azúcar, para que le dé sueñillo. ¡Ey, sí! Va a estar cabeceando el rato ahí. Va a estar con tanta azúcar, una cabeceada por la azúcar, por la diabetes. Te mandamos saluditos, Tori. Voy a una pausa y regreso. El teléfono que tenemos en cabina. Queremos saludarte, hombre. Queremos saludarte. Queremos darte, pues, un abrazo a la distancia a través del show del Mandril. El teléfono en cabina, por favor. El teléfono es el 844-274-4630. 844-274-4630. Para que nos echen un telefonazo. Todas tus mañanas escuchas el show del Mandril en Viva 103.1. Baby, el DJ, esperando por tu amor. Señoras, señores, este es el show del Mandril. Buenos días, a través de Viva 103.1 Cumbias y más. Oye, pues bueno, todavía lo que faltaba, un temblor de magnitud 5.5 en la escala de Richter burbuja en el sur de California. Sí, esto yo creo que, bueno, dice mucha de la banda que lo sintieron por acá en el área de Los Ángeles, en Las Vegas. Había banda de Las Vegas que estuvo reportando supuestamente que lo sintieron. Y que este fin de semana comienza a reactivarse la economía en Las Vegas, ¿no? Muchos a partir del día de hoy, por ejemplo, hoy. Lo que es el famoso Old Vegas, o Downtown Las Vegas, supuestamente hoy algunos reabren sus puertas, algunos ya este viernes, entonces muchos estarán por ahí pues ya disfrutando de la ciudad del pecado, que no creo que nunca en su vida, bueno, por el momento un par de años no va a ser igual. Jamás. Por lo menos. Jamás. Y bueno, este temblor que les estoy hablando, se trata de una réplica de un gran terremoto que tuvo lugar a casi un año en la misma zona. Correcto. Así es, y bueno, el sismo de magnitud 5.3 cerca de, bueno, es al noreste, a 120 millas al noreste de Los Ángeles, sacudió el sur de California la tarde de ayer miércoles. Y como tú ya lo mencionabas, pues bueno, hasta Las Vegas se sentía, ¿no? Sí, hubo mucha de la banda que lo estuvo reportando. Por ejemplo, yo en lo personal, no me tocó sentir el temblor y dijeras tú, pues andaba caminando, estaba haciendo ejercicio. Estábamos preparando algunas cosas para el programa de Hora Paranormal y no se sintió absolutamente nada. Le pregunté a mi hermana y mucha de la banda de ahí, al menos de mi barrio, no sintieron el remesón. Pero tu hermana, a lo mejor, ¿está ahí en tu casa, tu hermana? Ella está en la otra casa. Por eso, pero sí, cerquita. Sí, sí, claro. No, pero pues no, nunca. O sea, ¿cómo va a sentir si lo que se veía en su casa era... Oh, baby. Ay. No, pues... ¿Qué pasó? No creo. Había estado cocinando, pero no, nada que ver. No, defendiéndola. Pues que son derechos que tenemos como seres humanos, hermano. No, eso que ni qué. Pues, entonces, vamos a las líneas telefónicas mejor y no hablemos de eso que dijo, oh, baby. Vamos, señoras y señores, esta mañana, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Buenos días, hermano. ¿De dónde nos llamas, carnalito? Buenos días. Madel, ¿me escuchas? Sí, hermano, por supuesto que sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué onda? ¿De dónde nos llamas, hermanito? De aquí, de Montebello. De Montebello, bien, carnalito, a tus órdenes. ¿En qué te podemos servir esta mañana, mi hermano? Madel, ya tenía años que no te escuchaba. ¿En serio? ¿Estás? Bien. Aquí estamos, mira, éramos 16, bajamos a 11 y ahorita estamos 2. Hey. Carlos en su casa. El Payola, oye, por cierto, le mandamos un saludo al Payola porque ayer se cayó su mamá. Oh. Esperemos que esté mejor de salud, doña Lupita, quien queremos y adoramos. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Tú de dónde nos llamas esta mañana? Desde Montebello, Mandril. Ya tengo años que no te veo desde que me regalaste los boletos de la Sonideada. Ya tiene ratito. Ya tiene años. Ya tiene 18, rato. En el 18. Oye, ¿y cómo fue que diste con nosotros? No, pues tú sabes que la raza te busca cuando ya está apretado, cabrón. Órale. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Qué buen detalle. Dime. Quería pedirte un paro, cabrón. A ver, dime, a tus órdenes. Pues mira, ahorita la neta ando un poquito mal, cabrón. Ando sin chamba y quería ver si me podían aliviar con unos 300 varos, man. Tengo que pagar un ticket que ya se me vence en la semana que viene y no quiero que se me haga orden de arresto. La verdad, no estoy chambeando, cabrón. Ok. Mira, te voy a pedir un favorcito. Preocupado por eso. Te voy a pedir un favorcito. Bueno, ahorita, ¿te quedas ahí en la línea? ¿Te quedas ahí en la línea, sí? Claro que sí. Aguántame, claro. Y ahorita te voy a decir. Recuerden que hay una, está de Hospital Sin Fronteras. Correcto. Que está ahorita pagando lo de los biles. Los biles y hasta correcto. Lo de la renta. Así es de que, a ver si ahorita encuentro aquí número de volada. Aquí está. Oye, carnal, de una vez te doy el número, ¿sí? ¿Tienes para anotar? A ver, Manuel, claro que sí. Mira, es el área 661. Atención, y todos los que deben ahorita biles y renta, tienen que comprobarlo, por supuesto. Claro. El dinero no se les va a dar a ustedes, ¿eh? No. Aclaramos. El dinero se da, el cheque, tengo entendido, se da a la institución a la que tienen que pagar. Correcto. Si es la Comisión de la Luz, a la luz. Si es al gas, al gas. Ahí te va, ¿eh? El teléfono es 661. Y, por ejemplo, cuando es así de corte, ¿sí crees que se puede ayudar? No, sí, porque o sea, está cerca, no tienes chamba, ¿no? No, pues no ando. Ahí está. Mal. No, pues está justificado, hermano. Claro. Está justificado. Ahí te va el número: 661-333-5746. ¿Sí? 661. Sí, 661-333-5746. 46. Correcto, carnal. ¿Sale? Es el Hospital de Cirugía Sin Fronteras. Así es. Órale, carnalito. No, suerte, ¿eh? Suerte, suerte. Pero ya mucha de la gente le han estado pagando sus biles hasta la renta. Así es que, bueno, vamos a otra línea telefónica, burbuja, esta mañana. Gracias. Oye, y también a la gente que anda yendo a las manifestaciones, que no lleven niños, caramba. Sí, no lleven a niños. ¿Ya viste el señor que ayer nos habló o que llevó a sus dos hijos de Santana o Anaheim, no me acuerdo? Pero, de la naranja. Pero uno era de 13 años y su hijo otro de 24, si no mal recuerdo. Pero los que llevan niños de menores de 10 años, ¿para qué los llevan? ¿Están viendo cómo está el tiro? Sí. Un mal golpe, el gas lacrimógeno, bruja. Claro, claro. Oye, no. Vamos a otra línea telefónica. Ay, caray. Acusan a 3 personas de planear un acto terrorista en Las Vegas. Oye, como que eso está... Algo está pasando, carajo. No, pues... Algo está sucediendo. Se está aprovechando ahorita todas las cosas que están sucediendo de la pandemia, sí, la verdad. No, pero pues se llevan a inocentes entre las patas. Buenos días, ¿con quién hablamos esta mañana? Buenos días. No, vamos con Víctor. Buenos días. Ah, buenos días. Hola, bella dama, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto esta mañana? Con Juana Rivera Mandril, mucho gusto de saludarte. Oh, al contrario, Juanita, nos da mucho gusto saludarte. No, no tienes nada que ver con Pedro Rivera, ¿eh? Ni Chiqui Rivera, ¿eh? No, para nada, pero los admiro. Admira, qué bueno. Ahora que ves a don Pedro. Al igual que a ti y al Burbuja, también muchas admiro gracias. Mucho su trabajo de los dos. Muchas gracias. Y me da mucho gusto haber entrado a tu línea, Mandril. No, al contrario, Juanita. Qué bonito detalle. Oye, qué bonito tener una llamada de una mujer tan temprano, ¿no? Bueno, tú tienes mujeres amando poder, compadre, pero para mí es una satisfacción, una gratitud tener una mujer en la línea. Qué bonitos ejemplos. Imagínate, al día 10 mujeres te soplan la oreja, papá, casi nada. Ay, sí. ¿Qué pasó? Vale, ya no digas. ¿Qué pasó, Juanita? ¿De dónde nos llamas, Juanita hermosa? No más. Aquí del centro de Los Ángeles, Mandril. Órale, qué buena onda. ¿Y a qué te dedicas tú, Juanita? Pues ahorita estoy en la casa sin trabajar. Sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo. Ajá. Pero nomás te hablaba yo para pedirte un favor muy grande para que a ver si en tu programa podías felicitar a mi hijo. ¿Cómo no? ¿Cuántos años tiene? 17, Mandril, va a cumplir 18, pero se me graduó este año y las situaciones, ya ves que no es igual de la graduación a los años anteriores y estoy muy, muy contenta de él. ¿Cómo no? Muy orgullosa y me gustaría que a la siguiente hora le mandaras un saludo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Burbuja, presenta tu pluma, por favor. Claro. Aquí está. Déjame estar aquí. A ver, permíteme. Es que el Burbuja ahorita me trajo unas hojas, pero es de puras publicidades de donde sean masajes. Que chinas, se solicitan latinas a gogó. Sí. A ver, ¿cómo se llama tu niño? ¿Cómo se llama tu hijo? Juanita. Se llama Miguel Mejía. Miguel Rivera. Mejía Rivera. Ajá. ¿Va a cumplir 18 años? Él es de... Sí, en septiembre 29, en Madrid, el día de San Miguel. Ajá. Y y él viene de México, me lo traje indocumentado. Y estoy muy, muy contenta que mi hijo quiera seguir estudiando, porque ya no quería seguir estudiando. Uh-huh. Que es muy bueno para la música de rapear. Órale. Y que ese es su sueño, ser rapero, pero no hemos tenido la posibilidad de encontrar a alguien que le grabe discos o eso y lo otro, pero no pierde la esperanza y estoy muy contenta de que me haya dicho que va a seguir estudiando en la universidad. Órale. Y eso es un gran orgullo para mí. ¿Cómo no, Juanita? Oye, Juanita, ¿y tú qué trabajas? Ahorita porque estás hinchada, pero ¿en qué has trabajado últimamente? En la costura, Mandril, soy costurera. Fíjate, de pantalones, pero desafortunadamente ahorita no hay trabajo de pantalón, pura mascarilla. Pero no he tratado de conseguir trabajo y ahorita estoy aquí en la casa con ellos, pues. Qué buena onda. Oye, ¿y por qué dices que hasta la otra hora quieres que felicitemos a tu hijo? ¿Por qué esa hora se despierta o va a un lugar o nos va escuchando? ¿Cómo están? Digo, nada más por curiosidad. Porque salen a correr, Mandril, se van a correr todos los días y pues yo pienso que como en ese tiempo ya vinieron. ¿Ahorita anda corriendo? ¿Anda haciendo ejercicio? Sí. Ah, ok. Sí, se fue con su hermano el más grande a correr, Mandril. ¿Ah, tiene otro hermano más grande? Sí, Mandril, tiene uno de 19. Ah, un año más. 19, el 15 de junio. Ajá, okay. Este 15 de junio cumple 19, mijo. Oye, pues qué bonito también. Detalle, ¿no? Entre hermanos, ¿no, Bruja? Mira que así te llevara, Bruja, tú con el profe, Enrique. Ah, pero ya ves cómo se odian. Lejos del profe, hombre. ¿Cómo se odian por el casino? Ay, que, ¿cuál casino? Tiene que ver el casino, hombre. Así es. Oye, Juanita. Sí. Entonces, ¿qué pasó, hombre? ¿No quieres que le hablemos directamente para hablar con él? Sería bueno, ¿no? Para que salude a la gente. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, si quieres, mande. ¿Sí? Nos dejas tu teléfono. No te, eres del área 213, ¿no, Juanita? Sí. A ver, espérame. ¿En este número le podemos hablar? Si quieres, le puedes marcar a su teléfono de él, Mandril. Ah, sería muy bueno, fíjate. Sería muy bueno. Sí, que hasta de paso a ver si se deja hacer una bromita. ¿Eh? Así le vamos a hablar que de la universidad que fue aceptado, el Chiconautla. A ver, no nos vais a colgar, Mandril, para que nos den los datos, ¿eh, Juanita? Por favor. Okay. Órale, pues quédate en la línea. Gracias. Quédate en la línea, que no. Así es. Bueno, vamos con Víctor Bruja a la línea número 5. Víctor, si no mal recuerdo, es un amigo que es de Guatemala. ¿Verdad? Es de Guatemala. De Guatemala. Todas las mañanas se vende su colombiano, dos bananas o un hot dog. ¿Tú compras ahí donde compra él su lonche? No. Pero siempre que habla ya dijo que se refinó su café colombiano y sus bananas. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Ya que hay en tu panza esta mañana. No hagas tanta publicidad. Ahora, hasta de lo que comen. Ahora se quieren agarrar del chango de mí, ¿no? No. Ahora, ¿cómo estás, mi Víctor? Ayer les hablé y no me dejaron entrar en la línea. Ya, como ya hay clientes, digo, no. No, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mi Víctor, espérame, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Yo aquí tengo la línea llena y te dije, contéstale a Víctor porque ya hace rato la vi. Claro. Y dije, no, mira, y ahorita mi cahuil todavía me llevo, pues de buena gente. ¿Cómo estás, mi Víctor? ¿Cómo amanecimos? Platícame. ¿Qué andamos haciendo esta mañana rumbo a la chamba? Bendito sea Dios aquí esperando nomás la hora para empezar a trabajar. Eso. Y pues en todo lo que cabe, mi hermano, te digo algo. Estoy un poco contento, por decirlo así, porque hoy amanecí más relajado, más tranquilo, no como ayer. Estaba un poco triste porque hace 17 años, hace 16 años yo dejé de ver a mi hijo, el único hijo que tengo. Ah, caray. ¿Hace 16 años? Lamentablemente llegué a saber hace poco de él, empecé a tener contacto con él, pero sufre un accidente en su motocicleta y ahorita ayer lo tuvieron que intervenir porque dice que en la madrugada estaba convulsionando. Ay. Y le hicieron una operación de la cabeza porque que tenía coágulos de sangre. Pues bendito sea Dios, como ayer de hecho no ni siquiera comí. La neta, también no comí, solo le pedí a Dios que Diosito lo sacara de donde estaba. Yo sé que Dios escucha. Y gracias a Dios me dan la noticia como a las 3, 4 de la tarde, hora de aquí, que ya él, ya gracias a Dios, salió de la operación y que estaba consciente. Y pues te digo, Mandril, es algo que muchas de las veces... A veces somos como los payasos, a veces nos reímos con tal de no demostrar lo que llevamos dentro. Pero bendito Dios, ya salió, ahorita es su recuperación allá y pues como digo, pues que Dios lo sane esa herida. Y porque pues nomás lo operaron y ya pues... dijeron que todo estaba bien, ahorita solo estamos esperando a sacarle una radiografía para poder ver que nada haya quedado mal. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17. 17 años. Y hace 16 años que dices que lo dejaste de ver, o sea que lo dejaste de ver de un año. Sí, porque prácticamente la mamá me lo escondió. Okay. No quiso que yo supiera más de él, que... Se le metió muchas cosas a la señora, pero como te digo, bendito Dios, hasta aquí yo siempre le pedí a Dios por él. Siempre he querido saber de mi hijo porque fue un hijo que yo tanto deseé en la vida. Uh-huh. Y lamentablemente por una u otra razón entre la mamá y él nos separamos. Pero como te digo, eso no impide a yo querer a mi hijo y lo sigo queriendo como el primer día que lo dejé. ¿Y lo apoyas hasta el momento? Uh-huh. ahorita empiezo a apoyarlo, porque como te vuelvo a repetir, yo durante estos 16 años no pude darle nada, intenté varias veces a darle, a ayudarlo, pero la mamá nunca me lo permitió. Pero no pudiste haber recurrido a segundas, terceras personas de que le hayas mandado dinero a tu mamá para que se lo diera a él, algún hermano, algo. Es que mi mamá no los quiere ni a mi propia familia. Ah, caray. No los quiere hasta hoy día, solo con una hermana, la grande, tiene contacto, pero como te digo, de ahí con mi familia no. Intenté con una señora, una amiga de ella y mío, de mandarle algunas cosas hace años, y más bien salió maltratando a la señora, diciéndole cosas, sí, y como dice la señora, a mí no me importa, sí. Decía la señora, pero como te digo, bendito sea Dios, hoy pues me levanté y le dije a Dios, bueno, si de todo las cosas malas que a lo mejor he hecho y algunas las cosas, lo poco bueno que he hecho, al menos me devolviste es lo que más quiero, porque es duro, Mandril, a no saber de un hijo que tanto quieres. Oye, ¿y ese accidente que tuvo en la moto fue por, andaba corriendo, es afecto a echar carreras de motos, o fue accidentalmente, o no, trabajando, no. ¿O cómo fue? No, dice que iba para hacer un mandado, es que la verdad tienen negocio, ellos tienen negocio, y pues iba y de repente la moto se le amarró la parte de enfrente, el disco de la llanta de enfrente, se le amarró y eso lo tumbó. Ay, ay, ay. Ajá, no, lo tumbó y le pasó por encima, y gracias a Dios que no lo pudo haber matado, porque dice que se le pasó la moto encima y le pegó en la cabeza. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya mira, ahí tienen una oportunidad más de vivir, de apreciar la vida, y ahora tú pues tienes una oportunidad de aferrarte más a ayudarlo, apoyarlo, ¿no? Porque quieras o no, pues sí, bueno, como papá, le haces falta. Ahora es como digo, lo que sea, yo doy mi vida por él. Es algo que es tanto decía en la vida y tanto que quería tener contacto con él. Hoy día lo tengo y hoy no lo voy a perder. Hoy voy a luchar, a dar todo por él, a hacer todo por él, porque tú sabes que un hijo es muy bonito tenerlo. Por supuesto que sí. Pregúntale acá. ¿Es bonito no tener hijos, compadre? Ah, ¿cómo no? Ahí está, fíjate, 17 hijos regados por donde quiera. No, claro, la gente, no, gran cariño, claro, y amor. Que no, tiene, si algo que tiene que desbordar, mi compadre, es miel. Miel. Y lo que tiene que aventar son muchos todavía. Órale. Por supuesto que sí. Muchos amores. Así es, muchas. No, vale, ya no. Órale, mi Víctor, ánimo. Levántese de ánimo. Y no sea codo para mandarle feria a su hijo, ¿eh? Conozco mucha banda que cuando ya está por enviar dinero, bruja, neta, cuando ya está por enviar, hace cuentas, no, es que sería tanto allá, ¿y qué tal si no lo va a gastar? ¿Qué les interesa? Denlo y se acabó el problema, hombre. Gracias, Víctor, un abrazo. Vamos a una pausa y ahorita regreso para atender a la demás gente. Sí. ¿Qué Carlos, pasó? ¿Con qué regresamos? Carlos Maciel. Pero vamos a contestar preguntas de la gente, vamos a seguir contestando preguntas de la gente, con eso vamos a regresar en los deportes. Perfecto, muy bueno, regresamos al show del Madrid. Buenos días. Show del Mandril, en Viva 103.1, cumbias y más. Debajo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio. Carlos Maciel, te escuchamos, buenos días. Buenos días, Mandril Burbuja. Bueno, vamos con la información deportiva. Muchas gracias a la gente que ha estado en contacto conmigo, enviando sus preguntas vía inbox en Facebook. Ahí los espero, Maciel Deportes en Facebook, para enviar todas sus preguntas. Y vamos a seguir contestando. Vamos con la primera, por favor. Aguántenos. Permíteme, Carlos, por favorcito. Sí, para que tenga su tiempo, bien como es. Y mejor nos vamos con el mensaje de tu equipo legal. Ya tenemos al buen Daniel en la línea, mi estimado Mandril. Daniel, por favor, te vamos a escuchar en este momento. Atención para toda la gente que tiene pues algún problema de casos criminales. Es el momento de marcar el 1-888-886-8685. 1-888-886-8685. Si es que has tenido problemas por drogas, por portación de armas, por violencia doméstica, por DUI, así es, Daniel, por favor, dinos qué es con lo que cuentan los amigos de tu equipo legal, Abogado 5 Estrellas. Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, muy buenos días. Y segundo, dejarles saber que pues nosotros, como ya bien lo dijiste, manejamos todo tipo de caso de defensa criminal. Eso quiere decir que si ustedes quieren, digamos, demandar a alguien, inmigración, ese tipo de cosas, nosotros no sabemos, no lo hacemos. Ahora, si tienes que ir a la corte porque te están acusando, te están dando alguna orden de restricción, entonces ahí sí, definitivamente podemos ir y ayudar a todos. Otra cosa, muchachos, muy importante, en estos días he estado recibiendo muchas llamadas acerca de la gente que ha estado yendo a las protestas y lamentablemente han estado siendo arrestados o han tenido cierto problema con la autoridad. Entonces, les recomiendo que guarden nuestro número, muy importante, porque si es que vuelven a salir a las protestas, que no tienen nada de malo, la policía, tú sabes, si se ponen bravos y empiezan a arrestar a la gente, por favor, llámenos, que nosotros podemos ayudarles con esta situación. Bien. Para asegurarnos de que... Oye, Daniel, pero bueno, sabemos que hay mucha de la gente que está ahorita, pues, sin deberla ni temerla, se la están llevando. Ayer estábamos hablando de 9,000 detenidos, imagina, 9,000. Ahora estamos viendo de que hay, están deteniéndolos y les han encontrado, pues, que navajas, que cuestiones así, de líquidos que se vienen siendo como las bombas Molotov. Entonces, todo ese tipo es, pues, la verdad, una cosa criminal muy delicada, ¿no? Sí, es muy, muy delicado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando salgan a este tipo de protestas. Si saben que es pacífico, llévenlo pacífico. Ya si la policía se pone brava, pues simplemente váyanse. Y si los arrestan, tranquilos, no hay que pelear con los oficiales, especialmente en estas situaciones, porque pueden inclusive ponerle más cargos de los que en realidad tienen. Entonces, no se pongan así. Hay que mantener todo pacífico, mantener la calma. Y nosotros, pues, podemos ayudarlos. Te repito, ¿no? Mucha gente que ha estado oyendo las protestas en estos días, que los arrestaron, nos han llamado y ya nosotros los vamos a ayudar. Así que confíen en nosotros, que para eso estamos. Así, oye, Daniel, una de las cosas que también nos llama un poquito la atención, bueno, un poquito bastante, es de que los abogados de migración, una de las cosas que más están encargando es de que tengan a bien el tener su récord completamente limpio para poder pues someter su documentación, tanto cuando si es por parte de familiares, ciudadanos o residentes. Entonces, pero para eso necesitan estar limpios. En este caso, ¿ustedes pueden correr el récord de las personas que tienen casos criminales que creen que ya se borraron porque ya tienen 15, 20 años que no han tocado ese tema? Claro, claro que sí, se puede hacer. Y de hecho, nosotros lo hacemos todo el tiempo, así que si ustedes tienen récord criminal y necesitan limpiarlo para inmigración, también nosotros podemos hacer todo lo posible para ayudarlos. Así que no teman, no porque tienen una felonía o porque tienen un delito menor ahí en su récord, van a decir, no, ya no puedo hacer nada. Pero nuevamente, recuerden, nosotros no hacemos inmigración, hacemos y ayudamos con casos de defensa criminal en los cuales cuando tienes crímenes en tu récord, podemos nosotros ayudarte a limpiarlos, bajar felonías a misdemeanors. Entonces, hay muchas opciones que se pueden hacer post-conviction, como se dice, ¿no? Perfecto. Les voy a dar el teléfono de los abogados. Así es, 1-888-886-8685. No dejen en saco roto esto, público querido. Si tú, o a lo mejor tú no lo ocupas, pero si algún familiar, algún amigo, marquen el 1-888-886-8685. Daniel, ¿algo más que quieras agregar para nuestro auditorio? Ahorita simplemente la gente, por favor, todos los que nos escuchan, manténganse en calma, ya las cosas se están mejorando, la ciudad se está abriendo, pero eso no quiere decir que la policía pues está también relajándose, al contrario, con todas las protestas hay que andar con mucho cuidado. Otra cosa muy importante ya para terminar, el toque de queda que está poniendo la ciudad, no vayan a romperlo porque los pueden arrestar, están arrestando gente, la gente no cree, pero si los llegan a arrestar también, échenos una llamada. ¿Las multas son grandes, Daniel? Dependiendo de la ciudad, cada ciudad tiene distintas multas, pero así sean $100, yo me imagino que nadie lo quiere pagar. Por supuesto que sí. Con 100 barros ahorita compramos 6 libras de barbacha y todo. Gracias, Daniel, te agradecemos mucho. 1-888-886-8685, tu equipo legal, abogado 5 estrellas. Gracias, buenos días. Regresamos con Carlito Maciel. Identificamos y regresamos con Carlito Maciel. Santa Mónica, KDLE Newport Beach, Viva 103.1, Cumbias y más. Un sueño yo viví. Tuvimos un sirenito justo al año de casado. Porque yo en el amor soy un idiota que he sufrido mil derrotas. vamos pa la playa pa curarte el alma. Y la hice llorar y la hice sufrir y la hice recordar. ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Que les vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré. Viva 103.1 Cumbias y más. Más para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Carlos Maciel, adelante, te escuchamos, por favorcito, adelante. Y felicitaciones de la señora María Felicita Rodríguez, que le dice al Burbuja que sí convirtió a su suegro en sapo. Así, bueno, sé de qué manera, por qué lo diga así, pero que ahí está, que sí funcionó. Adelante, Carlos, te escuchamos. Bueno, vamos con la información deportiva. Antes que nada, buenos días a ti, Madrid, la Burbuja, a toda la gente que nos escucha. Y gracias a la gente que se ha puesto en contacto conmigo para enviar sus preguntas y ser contestadas al aire aquí en el show del Madrid. Vamos con la primera pregunta. Tus redes sociales, antes de que comiences, para que así la gente pueda digerir y tener tu página, Carlos, a donde te están mandando las preguntas, es Carlos Maciel. Es Maciel Deportes en Facebook, ahí pueden buscarme y mandarme las preguntas. Perfecto, adelante. Hola Carlos Maciel, mi nombre es Javier y te hablo de la ciudad de Commerce. La pregunta que te tengo es, quiero saber si Gallos Blancos del Querétaro se va a convertir en la franquicia de Atlante y que van a jugar en el Azteca. Bueno, espero me contestes, muchas gracias. Bueno, ya con esto que están de moda las mudanzas, que ha sido el fenómeno de este verano en el fútbol mexicano, con lo sucedido de Monarcas Morelia a Mazatlán, Sinaloa, ahora surgió el rumor de que Querétaro podría venderse y podría ser el Atlante y podrían jugar en el Estadio Azteca. Es un rumor bastante cierto, pero no sería para este año. Está pensado que Atlante regrese a la primera división para el 2021, ya será para el siguiente año, podría ser a principios o a mediados, para el primero, para el segundo semestre del 2021. Y la verdad es que de todos los cambios que he criticado, este no me parecería del todo mal, porque los Potros de Hierro son uno de los equipos históricos del fútbol mexicano, el equipo del pueblo, le decían en la Ciudad de México, después se fueron a Cancún, fueron campeones. Entonces este cambio no lo vería mal en la Liga MX. Gallos Blancos de Querétaro dejaría de existir para darle paso a los Potros de Hierro del Atlante. Esto sería en 2021. Todavía no está confirmado, están en negociaciones, e incluso Atlante podría comprar una franquicia nueva solito para estar en la primera división. Vamos con la segunda pregunta, por favor. Hola Carlos, ¿cómo estás? Mi nombre es Tony, te escucho desde Los Ángeles, California. La pregunta es, ¿cuándo vuelve la MLS otra vez de vuelta? Hola Tony, buenos días. Pues la MLS, como lo informé el día de ayer, la Asociación de Jugadores y la Liga anunciaron que llegaron a un acuerdo y será para julio esta la reanudación de la Liga, el 24 de julio, y se van a jugar todos los partidos en Florida, en Disney World, a puerta cerrada. Sí habrá transmisión para televisión, pero ahora será una temporada atípica, sin público, sin gente, todos los equipos encerrados en un mismo lugar, se van a jugar. Todos los equipos van a jugar dos o tres veces por semana, entonces va a ser una temporada que tiene que terminar rápido, va a acabar, me imagino, que en octubre o noviembre, pero ya es un hecho, van a regresar el 24 de julio en Florida, en Disney World, sin gente, pero sí habrá transmisión para televisión. Vamos con la tercera pregunta, por favor. Buenas noches, Carlitos, nos quería preguntarte cuándo va a pelear el Canelo. Mi hijo es fans del Canelo y del Mandril. Y arriba el Brujo. Ahora, cabrón. No, oye, ¿cómo? Tiene voz paranormal, ¿eh? No. Yo creo que, compadre, ya no te deberías de meter en eso. Carlos, ¿qué recomendación le pudieras dar, caramba? Que no pierdas tiempo. Por la paz, Burbuja. Ándale, ya, vale, sigue con tus preguntas, vale. A ver, que siga, si no te va a echar el collar de ajos en la cholla. Adelante. No, mejor le sigo. ¿Cuándo va a pelear el Canelo? Aún no hay nada confirmado, pero también pues hay rumores de que podría ser en septiembre, podría ser en diciembre. Y es que Saúl Álvarez no pelea desde noviembre del año pasado, que enfrentó a este Sergey Kovalev en las 175 libras, que fue un nocaut fulminante, pero este año no ha peleado y tiene que cumplir con la empresa, con la cadena DAZN, que le hizo un gran contrato, tiene que cumplir con dos o tres peleas al año. Entonces, el Canelo está en pláticas incluso para enfrentar a Derevyanchenko. Esto sería en septiembre y en diciembre podría enfrentar a Gennady Golovkin. Yo lo dudo bastante que enfrente a Triple G sin gente, porque gran parte de lo que recibe el Canelo, de lo que percibe económicamente, va directo de la taquilla. Entonces dudo que quiera perderse ese ingreso. Seguramente peleará en este 2020 una o dos veces, pero contra rivales, pues digamos, de poco peso, de poco pelo, sin ofender a ningún peleador, por supuesto, pero dudo que sea contra Triple G. Yo creo que para mayo del 2021 sería la tercera y última pelea contra Gennady Golovkin, que ya está en el ocaso de su carrera. Pero el Canelo, el 14 de septiembre, podría pelear contra Derevyanchenko y en diciembre podría pelear contra Murata en Japón. Esas son las opciones que tiene el Canelo Álvarez. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Carlos, yo soy Alfredo Ortiz. Te escucho acá en Ontario y mi pregunta es si el hijo de Julio César Chávez se la loncha. No, pues la verdad no sé. ¿Eh? Es que sí me la creí, ¿eh? O sea, me quedé pensando y dije, ay. Me la creí completita. Dije, ay, esa yo no la mandé, pero pues... ¿Qué me tienes, qué me tienes que decir, Carlos? ¿Se la loncha o no se la loncha? Pues yo creo que no se la loncha. Se la avienta ahí. Siento un balde de agua fría. Me quedé, de verdad, me quedé dudando. Y luego la preguntita que oiga con Luis Sánchez nos viene a cantar un tiro. Nos revienta una botella de su tequila en la cholla. Órale, hijos de la... Vamos con otra pregunta. Pregunta de la... Esa silla es de las suyas, ¿eh? Adelante. Hola, Carlos Maciel. Nomás esa pregunta quería saber, para ti, ¿quién ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos? Nada más uno. Soy Carlos, el Tapatío. Hablo de Pomona. Saludos. Pues saludos al Tapatío. Aquí caemos en el terreno de lo subjetivo. Cada uno puede tener una opinión diferente, gustos diferentes. Para mí, el mejor futbolista de la historia se llama Diego Armando Maradona, el argentino, porque lo que lo vi hacer con la pierna zurda únicamente, no lo vi, o sea, no vi que esa calidad la tuviera, por ejemplo, Pelé, sin demeritarlo, o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo. Para mí, el número uno es Diego Armando Maradona, y sobre todo porque solito, él, sin tener un gran equipo en el Mundial de México 86, ganó la Copa del Mundo, se echaba el equipo al hombro, algo que le falta, por ejemplo, a Lionel Messi. Pelé siempre estuvo rodeado de grandes futbolistas, sobre todo en el Mundial de México 70, en el que tenía cinco creativos detrás de él. Entonces, Diego Armando Maradona me parece que sí marcó una diferencia. Se fue al Nápoles, en Italia, un equipo chico, mediano, que no había ganado absolutamente nada. Lo hizo campeón de Europa, lo hizo campeón de Italia. Entonces, para mí, Diego Armando Maradona es el mejor futbolista de toda la historia. Vamos con otra pregunta, por favor. Carlitos Maciel, soy el Molas Perras. Mi pregunta es, ¿crees que se dé el fichaje de Raúl Jiménez con la Juventus? Saludos al Burbuja y al Mandril. Pues saludos al Molas Perras, saludos al Molas Perras. Qué apodito tiene, ¿no? Me da risa. Lo comentaba el día de ayer, Raúl Jiménez sí es una opción muy fuerte para la Juventus de Turín. Ojalá que se le dé. Están ofreciendo hasta dos jugadores más dinero para tenerlo en sus filas si es que Cristiano Ronaldo lo quiere de compañero. Me parecería una excelente opción, un gran salto en su carrera para el mexicano. Ojalá que se le dé a Raúl Jiménez. Es muy serio. Es real el interés que tiene la Juventus de Turín sobre el mexicano Raúl Alonso Jiménez, que debutó en las Águilas del América. Y en este momento me parece el mejor delantero azteca y el mejor de la selección mexicana. Y bueno, pues vamos a cerrar con el pilón. Adelante. Jugador del Galaxy está en medio de la polémica, está en el ojo del huracán por declaraciones racistas, pero no de él, sino de su esposa. Me estoy refiriendo a Alexander Katai. Y es que su esposa, Tía Katai, pues hizo unos comentarios en las redes sociales por esto de las manifestaciones, esto de lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, escribió esto en las redes sociales. maten a esos pedazos de mie, fue lo que escribió esta persona. Animales asquerosos queman iglesias. Los ne no le importan a nadie, fue lo que escribió la esposa de este futbolista. Y el club ya se pronunció, dijo que no está de acuerdo y podría perder incluso el trabajo este jugador. Vino más. Por lo que hizo la esposa. Así, oye, qué injusto es de repente ese tipo de situaciones, ¿no? Mira, el Piojo Herrera, por culpa de su hija, le quitaron su puesto cuando, ¿no? En su momento. Sí. Y los hijos de talentos importantes han metido en problemas a los papás, pero también un político acababa de entrar a la Profeco, si no me recuerdo, cuando entró Peña Nieto, y no tenía más que unos días de director de la Profeco. Igual uno de sus hijos se manchó con uno de un restaurante en Polanco, no sé si te acuerdas, Carlos, y también le quitaron el puesto. La famosa Lady Profeco. Ándale. Andrea Benítez, la hija de Humberto Benítez Treviño. Fíjate, qué gacho, ¿no? ¿Qué culpa tenían, oye? No se vale. Y ahorita que le van a quitar su chamba a este jugador por culpa de su esposa. Y es que hay esposas bien aferradas, ¿eh? Hay esposas que yo pongo lo que quiero, ¿a ti qué te importa? Es mi vida y que esa es mi página. Y no saben las consecuencias que pueden saber. No. Yo no sé el Burbuja cómo le hace con tantas mujeres, para no meter. No. Él es como Luis Miguel, tiene con un contrato bien firmadote. Yo nada más sigo nada más los consejos. Mr. Kai Maciel. Así es. Nada más. No. Así de fácil. Me han servido, órale, vale. Pues. Gracias, Carlos. ¿Cómo nuevamente tus redes sociales, por favor? En Facebook, Maciel Deportes en Facebook. Ahí los espero con la mejor información deportiva. Les deseo un excelente día, Mandril. De igual manera, gracias. Jueves ya, inicio de la semillita del fin de semana. Sí. Vamos al tráfico vehicular. Ahí está el tiburón. Señoras, señores, el programa, el show del Mandril. En vivo, haciendo 3.1, cumbias y más. ¿Qué, algo ibas a decir? Te respirando. Dice el tiburón Chimuelo que qué pasó pues con la doncella. Ya la vio. Me mandó una foto y dice que qué guapa. Sí, dice que dice que se va a rayar, pues no es para menos. Salomé, agárrate porque vas a pedirle staff al tiburón. Así es, te escuchamos desde Morelia, Michoacán. Nunca se imaginó estar aquí en Los Ángeles dando el tráfico vehicular. Adelante, Mauricio, te escuchamos, a Mauricio Barajas. Claro que sí, Mandril, muy buenos días. Nos vamos rápidamente al reporte de tráfico para ti que me hagas el área de Santana, autopista 5 Norte. Poquito antes de llegar a la primera, hay un accidente que está afectando el carril derecho. El tráfico está bastante lento por esa área. Tenga mucha precaución. Por otra parte, nos vamos al área de Bell Gardens, autopista 310 Norte. Justamente antes de llegar a la autopista 5, hay otro accidente que está afectando el carril derecho. Tráfico bastante lento. Reportó Mauricio Barajas, el tiburón. Gracias, Mauricio. Ya gracias. Vamos a las noticias ahorita. Y si es que tenemos. No contestó el señor Miramontes. Okay. Estar en asignación especial. Correcto, pero vamos, ¿qué te llamó la atención del día de ayer? Es el momento para que nos llames, hombre. Ay, yo sé que tienes muchas cosas que decirnos. Burbuja, ¿sabrás tú que hay gente que a dos, tres personas, no quiero exagerarme, que me han dicho, no, ya tengo mi tema para mañana en ¿qué me llamó la atención el día de ayer? Y efectivamente, ahorita con las marchas y con todo lo que está sucediendo, llámenos, por favorcito, el teléfono que tenemos en cabina. Es el 844-274-4630, 844-274-4630. Y regresamos con ustedes inmediatamente. Tarimbo gritaba así. El show del Mandril en Viva 103.1. Cumbias y más. ¿Qué te llamó la atención del día de ayer? Público querido, el teléfono en cabina 844-274-4630. Gracias por acompañarnos esta mañana. Así es, definitivamente, pues ni hablar del temblor de ayer, porque definitivamente nadie lo sintió. Muy rara persona, yo creo que quien lo sintió debe haber pensado que tenía la presión muy alta. Burbuja, ¿qué te llamó la atención del día de ayer? Pues lo del temblor, la verdad que, como bien lo mencionaste, no se sintió absolutamente, al menos yo no. Inmediatamente publiqué algo para saber, ¿verdad?, si alguien lo había sentido, y mucha de la banda del sur de Los Ángeles lo sintieron. Huntington Park, Bell Gardens, South Central. Oye, pero Las Vegas está lejos. Las Vegas. Bueno, lo que pasa es que el epicentro fue en el condado de Kern, que le llaman. Entonces, eso abarca, por ejemplo, Bakersfield, está cerca, Lancaster, Palmdale, Barstow, por ejemplo. Wow. Tuvo que haber sido alguno de los lugares donde pudieron sentir ese remesón. Riverside County sintieron. Entonces, fue extraño que algunos no, ¿verdad? A ver, vamos a las líneas telefónicas esta mañana. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. ¿Cómo le guau, guau, guau, guau, guau, mi niño? Díganos, ¿qué le llamó la atención del día de ayer a la criatura? ya pasó el cubano, pasó el qué, el Turi, varios, y el pelón presente también, papá. No, eso, chido, ahí está. Chido. Señoras y señores, por si usted estaba con el pendiente, ahí está el buen pelón. Carnalito, díganos, ¿qué le llamó la atención el día de ayer? Oye, nada más, un comentario rapidito. El Burbujas no ha sentido el temblor porque pues él fue el que lo provocó, estaba haciendo sus chingados experimentos. Ay, ay, ay, ay. Oilo. Compadre, ¿tú puedes tener, te puedes considerar con ese tipo de poderes? No, claro que no. Claro que no, no hay nadie que tenga ese poder. No, es decir, sí, no. Sí podrá tener poderes para hacer que las personas truenen. Ay, ay, ay, no, yo no hago eso, nada de eso. Le dice... Tierra, cheque, y la tierra se mueve. No, no digas eso, vale, por favor. Bueno, ahorita sí lo puedes decir, con Tatiana o no, porque... Así es, ¿qué pasó, mi niño? ¿Qué le llamó la atención? Díganos, por favor. Mira, brother, me llama la atención la gente, pues no sé cómo llamarlo, gente ignorante o la neta no sé, pero yo no entiendo por qué habemos personas que no nos... Seguido, o sea, como que ya la pandemia ya la estamos dejando a un lado. Ahorita estamos enfocados en los atracos, en los saqueos que están haciendo la banda. Y bueno, no es ni la banda, pinches holgazanes. Uh-huh. Y como que se nos está pasando la pandemia, men. Ayer no habían abierto aquí cerca de mi barrio, no habían abierto el B&B. Y lo abrieron ayer, desde las 2 de la mañana la gente estaba formada, haciendo fila, pero sin máscara, cabrón. Yo te pregunto a ti, Madrid, ¿tú te cuidas por ti o por qué te cuidas, si es que te cuidas? Pues definitivamente, no, anterior no te puedo decir que por la ola, pero sí tiene uno que cuidarse, por el bien propio, ¿no? Mira, Pelón, ahorita el hecho de escuchar las historias como la de Ernesto, que decía que no creía, no tanto que no creyera, sino que su papá se enfermó recientemente. Escuchar al cubano con su esposa. El cubano lo conozco de años porque repartía periódico en mi barrio. Y para que él deje de chambear es porque de plano, sí, eso sí lo tronó. Claro. Y ahí está recuperando. Qué bueno. Entonces, ese tipo de cosas. El papá de mi prima se nos murió, padre. Se le murió de esa madre también. El hermano de mi comadre le dio. Pero lo que mi punto es de que yo en lo personal, yo ya estoy viejo, men. O sea, uno ya está grande, ya está ruco, se lo lleve la B, no hay pedo, ¿ves? Ya está ruco, pero uno, pues, al menos yo me cuido por mis hijos, ¿sí me entiendes? Correcto. O sea, por me cuido en la calle para no llevar la enfermedad a mis hijos. Pero hay gente que le vale madre, men. O sea, yo no entiendo, ya son personas grandes que les vale. O sea, a lo mejor ya adultos o ya mayores de edad, ya necesito punto un poco ancianos, pues a lo mejor piensan que ya no tienen hijos, no, pero pues tienen nietos, cabrón. O sea, yo no sé dónde tienen la cabeza, porque en la parte de arriba del cuello no la tienen. Ajá. Parece que la tienen donde hacen popó, men. Uh-huh. O sea, ¿sí? La invitación sería eso, ¿no? Que sigamos cuidándonos. Te digo, no por uno que se lo cargue el cacahuate, pero por los chiquillos, porque pues ellos sin deberla ni temerla están en casita, bien como si nadie. Correcto. Llega uno y tómala. Así es, de inocentemente agarran y se confían, llega uno y ¡pum! Así es, mi querido Pelón, te mandamos un saludo. Gracias, carnalito. Vamos a otra línea telefónica, Burbuja, esta mañana. Así es. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañero. Así es, ¿con quién hablamos esta mañana? No, pues aquí, volviendo a escuchar, ya tenía rato que no escuchaba. Ay, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, le agradecemos. Oiga, platíquenos, ¿qué le llamó la atención del día de ayer? No, pues nomás quería saludarlo y mandar saludos a todos los hidalgos. A todos los hidalgos. Qué buena onda. Qué buena onda. Muchas gracias, amigo. A toda la gente de Apatzingo, a toda la gente de Hidalgo. Un saludo de parte aquí de nuestro Radio Escucha. Gracias. Vamos a la línea 1, Buruja. Así es, Ernesto Ramos es a quien está en la línea telefónica. Ernesto, muy buenos días. ¿Cómo sigue tu señor padre antes que nada? Presenta, bueno, yo creía que ibas a nombrar lista ahorita. No, ¿qué pasó? No. Digo que hablando de mi padre. No, ¿cómo va? No, nombrar lista, decir presente, porque es el grupo. Órale. Uno más. De los participantes. Onda muy sentidita toda la gente, sí, ¿no? Sí, la verdad, sí. Ahora sí, ¿será porque andan ahorita en sus días o qué será? La banda también sentida. Es. Sí, yo creo que ahorita lo que debes hacer es pasar a comprar un paquete de toallas. Así es, porque ahí viene la depresión. Unas pastillitas. Sí, no, sí, una Cicol para los cólicos. Dale. Así es, ¿qué pasó, mi Ernesto? ¿Qué le llamó la atención del día de ayer? Ok, deja comentarte de mi padre. Mis hermanas no lo llevaron al hospital. no le hicieron la prueba del COVID, pero tenía los síntomas. Pero como es mayor, no lo quisieron exponer y mejor le llevaron el doctor a la casa. Ah, ándale, muy buena opción. Ahorita ya está mejor. Ajá, ya está mejor. Gracias por preguntar por él. Pero creo que todavía tiene el oxígeno, pero ahí va, dice que está bien, pero todavía necesita el oxígeno. Y, uh-huh. Así es que me imagino más por la tela que le ha afectado, ya ves, el polvo de la tela también afecta a los pulmones. Entonces, con el tiempo se vuelve uno más delicado. Ajá. Bueno, aquí yo he notado el burbuja que por el tapaboca se te reseca esta parte, ¿no? De la nariz con los cachetes que... No sé, estás, pero siento la parte, ya ves que tiene como un tipo fierrito el tapabocas, entonces así como que queda esa sensación en la nariz de repente. Así es, y no falta la banda cábula, ¿no? Haces un video o algo, una foto con tu tapabocas, luego, ¿qué onda? ¿Cuánto por tu calzón del 50? ¡Oh! Luego, pues. Sí, cierto. Así es, ¿qué pasó, Miguel? luego, la banda, ponerle nombre y precio. Ajá. ¿Qué pasó, mi Ernesto? Díganos, ¿qué le llamó la atención del día de ayer? Okay. Échele. Mira, ahorita el comentario que están haciendo de los temblores, me llama la atención que a veces son temblores medio raros, como que estuvieran haciendo explosiones subterráneas, pero le echan la culpa a la naturaleza. Te digo, no quieren ser, hacerse cargo de los daños que pueda causar una explosión subterránea porque que estén haciendo algo, ya ves que están construyendo cosas. Entonces se me hace que a veces los temblores son un momento, son como 3 segundos, aturdido. Y eso se me hace raro y eso me ha llamado la atención, que puede que no sean los temblores. Y otra cosa que me llamó la atención es de que me tiene preocupado tu romance en San Francisco. ¿Qué pasó con eso? Te digo, con la admiradora o que tenías en San Francisco, ay, que te llamaba. Y estaba enamorado de ti. ¿Qué sería? La de los masajes, dices tú, ¿no? La de los masajes. Raquelita. Raquelita. Oye, no. Raquelita, ahí, pues sí, hay que ponerle ahí algo para que se reporte. ¿Tumero? Sí, pues no tengo. Ese mes que ahí fue donde te robaron la cartera de los masajes. Me está echando la culpa a mí. Padrito, quítate la toalla y aviéntamela a mí. Así es. Ya mi querido Ernesto. Era nomás para lo que habló Ernesto. Para sacar cosas que no debía. Te mandamos a Luis Ernesto. Vamos a otra línea telefónica esta mañana. Buenos días. Gusto en saludarles. Bienvenidos a la secuencia, a la frecuencia 103.1. Viva Cumbias y más. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Híjole, se oí bien mal. Híjole. Y tenía una hora en la línea. Oye. Perdónanos, no es culpa de nosotros, es ¿de qué será? Desde él, ¿no? Es de la línea ya de él. De él. A ver si reportes a tu compañía de teléfonos esa línea, ¿eh? Sí, que nos vuelva a marcar. ¿Hoy? Y ahorita le contestamos. A ver, es el área 310. Vamos a otra línea, Burbuja, esta mañana. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Que no se le haga tarde. 7:38. Buenos días, ¿quién habla? Hola, Andrín, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, mi niño? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿de dónde nos lleva usted? Acá es de San Pancho, Mandril. De San Panchito el Bello. Eso es. Oye, ¿cómo está la ciudad de San Pancho ahorita? Me imagino que nublado, con una... Allá siempre anda briciando, ¿verdad? Sí. Siempre anda briciando allá para... ¿Cómo se llama la cárcel que existe allá? Alcatraz. La de Alcatraz. Ahí, el barquito que te lleva de la ciudad para allá. ¿Qué onda? Fíjate que ahorita no... Está caliente, ¿eh? Ah, caray. Está bochornoso, ¿no? Qué raro. Está bochornoso. Qué raro. Mucho calor. Pero se llamaba... Mira, me llamaba la atención de que... Ayer fui a visitar a mi suegra, uh-huh. Y de repentito veo a mi cuñada leyendo los horóscopos, ¿no? Y no sé qué la haya leído ahí, y se pone, ay, dice, me va a ir mal este mes, aquí dice que no sé qué, me va a ir mal, y se niqueó por lo que decía el horóscopo. Lo que me llama la atención es de que si tú agarras cualquier revista donde a la tienda que vayas, sabes que siempre tiene horóscopos ahí. Sí, sí. Y o sea, creo que es lógica y con todo respeto, no quiero, sé que va a ser algo, tal vez pueda ser algo, lo que voy a decir sea algo que, un tema de no de... No de discusión, pero debate tal vez sería la palabra, no sé. Uh-huh. Pero es, imagínate que este, hey, what's up, este, cualquier persona puede agarrar y ponerse a escribir horóscopos. Y viene la gente que es débil de mente, de carácter, los lee y se la creen. Y se la creen porque yo puedo escribir un horóscopo a mi forma de pensar, a mi forma de sentir ese día. Tú puedes escribir el tuyo y lo pones en el internet y a la gente lo lee. Burbuja, ¿qué signo zodiacal eres tú? A ver, Lele, vale, Libra. Libra. Ah, no te creas, soy Virgo. Virgo. A ver a los virgianos. A ver, échale calor. ¿Qué le armarías así, pero de volada, algo que te salga de volada? A ver, échale calor. A Virgo. Virgo, para hoy, esta semana vas a tener bastante trabajo. Te van a caer muchos encargos de amarres. Ay. Amárrame con Francesca, mejor ahí, vale. No, definitivamente depende de lo de las palabras, es la debilidad. Mira, oye, carnal, mira, no vamos a ir tan lejos. Antier comí en un restaurante chino. Sí. Y al final te dan la galletita. Igual es lo mismo que pasa en el papelito que viene de la galletita. Si son cosas buenas o que te pueda servir, pues agárralas. Pero no te decaigas de que para comenzar en esas galletas nunca te va a venir algo malo, ¿no? Todo es positivo. Todo es de que se te viene algo, agárrate porque los manos te faltan para los millones que vas a recibir. ¡Ay, hijo de la! Millones de penicilina por la infección que te va a pegar. Así es, pero así. Eso es uno, mira. Y volvemos a la cosa, todo es por no informarse uno, por no leer, pues creo que eso ya es lógica, ¿no? De creer que, pues, ¿cómo vas a creer algo que por lógica todo siempre viene diferente? Sí, hermano, pero de todas maneras, mira que si te agarras de lo tú lo acabas de decir, esta chica, tu cuñada, pudo haberse quedado con ese rollo de lo negativo, de lo que venía en ese mensaje. De haber dicho que le va a ir muy mal, pero ya comienza mal su mes, sugestivamente. Entonces, pues tienes que agarrarte de las cosas cuando son así, positivas, pues agárrate, que te va a ir muy bien. Y que, pues aunque al día de mañana, oye, pues a mí me dijo otra cosa el horóscopo, según, bueno, pero ya tocaba. Cada uno tenemos nuestro destino bien trazadito, bien súper trazadito, ¿no, Burbuja? Sí, la neta, sí. Así es. Canalito. Otra cosa. Ah, caray, otra. Igual, mira, rapidito. Échale. Otra cosa rápido, igual, rapidito, hablando sobre lo mismo, de que uno no investiga, ¿no? No sé si mucha gente, y con todo respeto lo digo, mucha gente no sabe que la Virgen María, hablando de la Biblia, no saben que la Virgen María tuvo más hijos. No sé si tú lo sabías. No, fíjate, hasta ahorita que lo estoy escuchando contigo. Uh-huh. O sea, la Virgen María tuvo más hijos. Tuvo más hijos y si quieres te puedo dar la cita bíblica. Ahorita no, hermano. No creas que nos negamos ante eso. Sí. No, te agradecemos el detalle. Sería muy padre, bueno, cuando hubiera tiempo. Sí, pero ahorita, hermano, ya es pero otro no la tema, debes, vale. No la debes para la otra ocasión. Sí. Te mando un abrazo. Un abrazo, hermanito. No creas que no lo queremos escuchar. Órale, pues igualmente. Vamos a otra línea telefónica. Saluda a Francesca, mejor, sí. Oye, ahí está el vato que cortó hace rato. Oye, ya volvió a cortar, mi compa. Vamos con otra línea, Boruja. Venga. Vamos a la línea número uno. Buenos días, ¿cómo estamos? Gusto saludarle. ¿Quién habla? Ahí está el Manitas, el buen Manitas, el esposo de la talibana. Ahí está, señoras y señores. ¿Qué pasó, mi Manitas? Díganos, ¿qué le llamó la atención del día de ayer a la criatura? Porque trata mi niño, pues nada más y nada menos que pues nos está llamando la atención que se está yendo la banda sonidera, la banda campera tropical, toda la banda, el deceso del buen maestro, el buen canta Jorge Mesa. Sí, ayer se murió Jorge Mesa. Pon un pedacito de su canción, Burbuja, para que lo identifiquen. Así es. Oye, se fue uno de los grandes allá del centro de la República Mexicana y también pues a todos los amantes de la música colombiana. Este hombre, y pues bueno, ni tan grande de edad, te voy a decir, no estaba ni tan, ni muy, pero pues se nos adelantó en el camino, y como dice aquí el buen Manitas, ahí está, esa es su rola. Esa es una de ellas. Una de ellas. Jorge Mesa. Mira nada más. ¿Te acuerdas, Manita? ¿Cuántas veces has bailado, Manitas? Persinando el piso. Aquí me tocó ir a verlo aquí a dos, tres veces, aquí en Anaheim, cuando venía a los salones, pues, Ahí está. No se le entiende el maldito ahora nada. No, no, pero dice que él le tocó ver, ir a verlo aquí cuando se llegó a presentar en Los Ángeles. Qué chido. Súbele, súbele, bruja. Fíjate, y fíjate qué curioso, ¿eh? Porque llegaban a triunfar más en México y más en el centro de la República Mexicana que en su propio país, ¿eh, manitas? Increíble. Simón, oye, Mandril, antes que me cuelgues, otra cosa, carnal. Otra cosa que me llama la atención de ti, carnal. A ver, díganos. A ver. Uy, ya vas a calar. A ver, ¿qué onda con esa cabinita que estabas armando en tu cantón? ¿Quién le va a dar uso? ¿Qué pasó, pues? Lo que pasa es de que, pues, ahorita aquí en la Entravisión nos dijeron que tenemos que transmitir desde aquí. Entonces, pues, órale, porque lo que tienen son 18 cabinas aquí. Claro. Y decían, pues, ¿para qué vamos a utilizar? Pero ahorita, de momento, ahí está ese stand-by, carnal. Pero gracias, manitas, por preguntar. Y si andamos en quiere aventarse un show ahí. Para hacer unas transmisiones de sonidera, carnales. Oye. Uso, si quieres. No está mal, ¿eh? No está mala idea. Órale, pues, ya estás. Lo pensamos y claro que sí, manitas. Gracias por llamarnos, carnal. ¿Vamos a otra línea, burbuja? Vamos, una más. 7:47, 7:47. ¡Buenos días! ¿Quién habla? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Andrés! ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi niño? ¿Cómo le guaguaguaguá? Díganos, ¿qué le llamó la atención del día de ayer, por favor, a la criatura? Aquí ando con la que se me está subiendo la azúcar. ¿Y eso por qué? ¿A cómo te amaneció la azuquita? Acuérdate que como máximo a todos aquellos diabéticos, como máximo 120 debería de estar en la mañana, supuestamente. Pero hay unos que amanecen con 680, 720, en cajositos. Ando como 980. ¿Cuánto? 980. No, ay, cabrón, quédate en tu casa a descansar, mi niño. Quédate a descansar, agüita, nopales. ¿Por qué? Oye, ¿qué te decir? Oye, la neta de que esto de los atracos y toda esa cosa, tú quieras a ponerle plywood a la tienda de mi carnal en Beni. Ah, fíjate. Pero ¿qué te decir? Oye, la gente se queja de la policía y de este y del otro. El otro día, nomás para ir no tan lejos, antier, creo que fue, hasta ayer te quiso llamar antier, andaban siguiendo a un morenito allá en Sur Centro por el Lawson y el vato dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que lo agarraron. Y si la policía te dice, volteate, sube las manos, el vato se puso a alegar con la policía, se subió al carro, se sentó. Y llegó toda la mara de los morenitos ahí y empezaron, no, que tú de verdad, sí, ahí, dándole como si fuera un dios al vato. El vato se creció y todo, y la policía allí, y el vato que empieza a correr, no, pues que me le dan una beanbag, me lo tumban, y toda la gente se quiso meter. Si te están diciendo, hazlo, ¿para qué corres? Correcto. Ellos mismos se lo provocan las cosas que la policía... No estoy diciendo que todos los policías son buenos o son malos, pero ellos mismos se provocan. Si te dicen, levanta las manos, te vamos a arrestar. ¿Qué tal que, vamos a poner este ejemplo, qué tal que tú, ese vato anda en la calle y machuque a un hijo tuyo, ¿verdad? No estoy diciendo, pero qué tal, ¿qué vas a hacer? Yo hasta quisiera ir y darle un pinche vaso, yo solo, ahí dáleselo. No entienden, están provocando que atropellar a una persona, matarla, chocar con un inocente que va de trabajar a su casa, si no entienden. Correcto. No, y estoy de acuerdo con lo que estás comentando, ¿eh? La banda está, y es que muchos, mira, quieras o no, la policía burbuja ahorita, con todo lo que está pasando, ahorita hay algunos que hasta ya no quieren hacerles nada ni decirles nada. Claro. Porque saben que están siendo grabados y filmados y que eso puede ser hasta usado en su contra, a final de cuentas. Claro. Increíble, pero cierto. Y eso que menciona mi canalito es, no pongan resistencia, pues, también, porque, pues, hoy estás resistiendo a un arresto, van a utilizar la fuerza que tienen que utilizar. Ahora, calmarte. Ahora, acuérdense, no ha habido video que en donde llegue un solo policía, ya no, llega una parvada. Y tochos, tochos, todo, como que todos dicen, yo quiero poner mi granito de arena, como que están jugando vistecitos, ¿no? Encima del otro. Sí, así es. Gracias, carnal, por llamarnos. Vamos a la llamada, a la línea número uno esta mañana. Señoras y señores, buenos días. Está usted en el show del Mandril en Viva 103.1. Buenos días, ¿quién habla? Habla el señor Díaz, Ricardo Sánchez Martínez. Pasando lista. Señor Díaz, ¿cómo está usted, señor Díaz? El señor Filiberto Díaz, originario de Chihuahua, México. Así es, actualmente ciudadano en los Estados Unidos. ¿Cómo está usted, señor Díaz? ¿Qué le llamó la atención del día de ayer? Platíquenos, por favor. No, muy bien, pues desgraciadamente ahí me tocó nacer. Y no, y fíjate lo que me llamó la atención, Ricardo, ayer salió un... de lo que estaba entrando de remesas a su país, México. Ajá, a nuestro país, señor. A nuestro país. No, porque no, usted, perdóneme, no. Perdóneme. Usted tiene no. raíces de México, señor. Claro. Usted nació en México, nació en Chihuahua, y como tal debería, es más, hasta... bueno, digo otra cosa para no irme por otro lado. Pero quiera o no, es usted también con sangre mexicana, sí, señor. Sí, claro. Y con todo el respeto se lo digo, ¿le guste o no? Sin ofender. Le guste o no, usted también es mexicano. ¿Qué obole? No, pues sí, ahí fue donde me aventaron el ombligo los padres, pero pues yo, mira, Ricardo, es que esto es muy sencillo. A ver. Yo cuando decidí hacerme estadounidense, inmediatamente pisé la jerga de bandera y dije, no, ya ese país, pues, para nada. Uh-huh. Eso hay que enterrarlo, el mal pasado que tuvimos y toda esa mala infancia, esa juventud, que todo se... Lo malo se desecha. Por eso es que ya no... Pues es hasta malo mencionar ese país. Uh-huh. Y mira, déjate, digo lo que te digo, porque me extraña de ustedes... Ustedes que dicen, oh, pues llegaron, ¿cuánto que rebajó? La remesa, Mandel, llegó con 28% menos, que es muchísimos millones de dólares. Correcto. Y luego dicen allá, oye, ¿por qué no están mandando más? Dicen, no, pues culpa del coronavirus, que no hay trabajo y todo. Y luego dicen, ay, ahora con lo que está pasando con todos estos revoltosos que andan ahí. Pero Mandel, pues sí, es que sí hay trabajo, hay mucho trabajo. Pero digo yo que, pues, todo el mexicano, todos esos que piensan que están en el campo, todas esas gatas que están nomás, que nomás saben limpiar o lavar trastes, los otros nomás saben usar la pala, no sé quién es. Tener otro oficio. ¿Cómo van a sacar dinero para mandar para allá si aquí malviven? Ok, señor Díaz, déjeme decirle que para tomar un curso... cuesta dinero, o sea, uno, si es que es de manera particular, si es de manera de gobierno, con todo el respeto que se merece, hay gente que no tiene, permítame, señor Díaz, no se cuenta con la documentación necesaria para poder de alguna manera solicitar los servicios que brinda el gobierno. Entonces, ¿cómo cree? ¿Sabe cuánta gente quisiera superarse? ¿Cuánta gente quisiera hacer? ¿Qué no cosas hacer? Porque las ganas las tienen. Se levantan con un chingo de ganas para salir adelante, para decir, hoy quiero hacer. Pero no, el sistema es el que les dificulta la situación. Oiga, Ricardo. A ver, ¿qué pasó, señor Díaz? Ricardo, usted conoce muchas iglesias, usted conoce muchas organizaciones. Uh-huh. Esas organizaciones te dan clases en inglés de noche, se adaptan sí, a ti, sí. Te ponen niñera, Ricardo. Sí, sí, cierto. Personas como tú que le gusta ayudar a la gente. Entonces, si la gente no se da, que piensa, no, yo aquí levantando fresas soy feliz, lo se acaba el agua, ¿dónde vas a trabajar? Que te digan, mínimo necesitamos el idioma. Ricardo, tienes aquí, hay personas que tienen 20 años y no saben ni decir, no saben lo que es ventana y window. En serio, Ricardo. Eso no es excusa. Y si tú me pones, Ricardo, si tú me pones al ilegal, quizá que no tiene documentación, eso es problema de ellos. Yo te estoy hablando de las personas que están aquí legalmente, esos que cumplieron un proceso, pero tienen aquí tantos años y no saben otro oficio más que usar la pala o nomás estar en los hoteles lavando ropa sucia, nomás estar de gatas en las casas limpiando casas. No, no sean conformistas. Supérense, tienen la oportunidad. Este país te las da siempre y cuando tú las quieras. Porque sí, mínimo el idioma, mínimo eso te piden en cualquier trabajo. Ustedes lo dicen, aquí vales un dólar más por hora, nomás por ser bilingüe. Bien. Y no hay excusa, pero ponle la Rosa de Guadalupe. Ay, tú, cabrón. A un partidazo de fútbol, y ahí sí van a tener 2-3 horas. ¿Cómo se llama César G, el que estuvo con nosotros, el motivador? César Lozano. Ah, César. Señor... Es usted la viva imagen de don César Lozano. Le está copiando. Así es, pero le agradecemos, señor Díaz, su llamada. No, pero mira, quiera o no, pues digo, hay algunas cosas que sí, de verdad, mire, hasta la misma gente es hoy en día de poder decir que estaba de acuerdo con usted, que está de acuerdo con usted. Pero ahí es como lo que dijo el señor hace ratito de los horóscopos, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, de usted creo están empezando a salir cosas muy buenas y lo felicito, señor Díaz. Híjole, se cortó la llamada, mala suerte. Lo cortaste. Vamos con tu equipo legal, ándale. Lo cortaste, vamos machín. Vamos con el mensaje, ándale, vámonos ya. Así es, bueno, señoras y señores, le doy la hora, 7 de la mañana con 54 minutos. Ahorita regresamos con qué te llamó la atención del día de ayer. Vamos con las líneas telefónicas. Pero antes quiero decirles que si usted tiene algún problema de casos criminales, aquí están nuestros amigos, los abogados 5 estrellas de tu equipo legal. Ellos están para sacarte de las broncas. Si es que tú has tenido broncas de drogas, si es que has tenido broncas de portación de arma, de robo, de violencia doméstica, pues bueno, date a la tarea de llamarles al 1-888-886-8685. 1-888-886-8685. Ese es el teléfono de tu equipo legal. Llámales. Vas a tener el contacto directamente con los abogados. Cuentan con plan de pagos. Así, y recuerda que si tú tienes limpio tu récord, tienes más accesibilidad para, pues, tramitar algunos documentos que tú quieres hacer de manera, pues, con migración, con X trámite, y cuando te, hasta para pedir trabajo, burbuja, si necesitas tener tu récord limpio, es por eso que tienes que acudir con los amigos de tu equipo legal. Ahí les va, una vez nuevamente, 1-888-886-8685, 1-888-886-8685, es el teléfono de tu equipo legal, ¡llámales! Ahí está, señoras y señores, gracias por acompañarnos en el show del Madrid en Viva 103.1 Cumbias y más. Este jueves ya inicio de fin de semana, Burbuja. Sí. Es ya una semillita la que está ya germinando. Sí, ya viene siendo el primer fin de semana del mes de junio, entonces ojalá que se la pasen bien, ¿no? Y que comencemos el segundo semestre del año, chiricas. Sí, bien. Ya sin protestas ni toque se queda de ninguno. Así es, aunque lo dudamos, lo sí, dudamos. Pero bueno, vamos con la señora Juanita Rivera. Sí, correcto. Juanita Rivera, que está en la línea telefónica. Juanita Rivera, ahí está usted en la línea, ¿verdad? Buenos días. Sí, aquí estamos, Mandel, estamos escuchando todo. Ah, bueno, resulta de que la señora Juanita nos habló hace rato porque dice que se siente bien orgullosa. Ella trabaja en la costura y aún así, trabajando en la costura, su hijo acaba de, pues está por cumplir años, pero se está graduando y que sí, de la high school, y que quiere, y ya le dijo que le dio la buena noticia de que quiere seguir estudiando el chamaco. Qué chido, qué chido. Pero también al chamaco le gusta el andar rapeando. Entonces, mira, ya que se normalice esto, hace ratito me quedé pensando, esperamos tener seguir teniendo comunicación contigo, Lupita, para ver si podemos conectarlo con una compañía disquera que le pueda, pues, bueno, hacer un casting, ¿no? El chamaco no, claro, nada se pierde. Escuchar, nada, ver qué tiene con esos rapeos, ¿ya? Imagínate, ¿quién no te dice de que con su onda de la rapeada, hoy acaba de temblar? No. Sí, ¿cómo no? No, ¿cuál temblar? Ándale. Sí, acaba de que no, se cayó algo. ¿De qué se cayó? Se sacudió aquí ahorita. Que no, se cayó algo. ¿Seguro? Ay, no empiece, miedoso. No, sí, tembló. Ah, ¿cuál ¿cómo tembló? No. Que no, se cayó algo chingón? Nomás. Sí, acabo, que no, mira, son las 7 de la mañana, 6 de 8 de la no, mañana, tembló, con 5 vale. minutos. A ver, ¿por qué te pusiste nervioso? Yo, ¿a qué chingo me voy a poner nervioso? Aquí me quedo parado. ¿Cuánto apostamos que sí tembló? Lo que quieras. Acabamos de sentir ahorita aquí. Nada, se cayó algo, vale. ¿Qué? A ver, ¿qué se cayó? A ver, ¿qué? Si estamos solos fue tú y yo aquí. Grande. Se disculpe usted, señora. No, ¿qué? ¿Por qué? Ahí, no, ahí vamos aquí contigo, Juanita. Ah, aguanta. Vamos, se sacudió bien feo, güey. No. ¿Cómo, chino? Yo nomás que me dieron hasta la puerta de salida para pelarme yo de aquí. Oh, para que la encuentre. No, aquí es un edificio no bien grande. No te pongas nervioso, tranquilo. Oh, Juanita, perdóname, pero... Es que se sacudió horrible aquí. Se cayó algo y echando la culpa. ¿Qué se va a estar cayendo? Mira cómo te ríes, lo bien que sabes, ¿verdad? Que tembló. Eres bien nervioso, compadre, no pasa nada. ¿No me estimas, compadre? ¿No me estimas? Pues sí, pero no tembló. No manches. Mira, ¿se acuerdan de mí, eh? Nah, que te acuerdas. 8-5. Anótenle, verán que no. Vamos a apostar aquí. Ay, joder, me espanté. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con Juanita Rivera. Híjole, voy a querer. Juanita, ¿ya llegó tu chavo? ¿Ya llegó o sigues caminando? No, ya llegó, Mandril, pero le dijimos a su novia que le dijera que fuera a visitarla a su casa para que no supiera de la llamada. Ok, vamos a marcarle. Vamos a marcarle en vivo. Vamos a marcarle en vivo y en directo. Así no vais con a correr en plena llamada, ¿eh? No, pero si se sacude, sí tengo que pelar, ni modo que nah, me quede nah, aquí. ¿Cuál? Vamos, señoras, señores, gracias por acompañarnos. Vale. Este es el show del Mandril. Esperemos que esos toques de queda ya desaparezcan y sea una vida normal en donde quieran en los Estados Unidos. Qué miedo, Sonic. ¿Cómo se llama tu hijo, dijo? Miguel Mejía. Miguel. No haga ruido, ¿eh? Hello. Hello. You right now, Halan to see through anybody but one, just one, Miguel Mejía? Yeah, I'm a girl. Don't shake in that to please me. Excuse me? Oh, Miguel Mejía. Yeah, me. Oh, ¿hablas español? Sí. Ah, ok, mejor en español, por favor, porque en inglés veo que te confundes mucho. ¿No sabes inglés? No, sí, yo sé inglés, solo que... ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? ¿Qué te causa risa? Nada, solo que no entendía qué me quería decir. ¿Quién es? You're right now, Alan Tucintro, Mr. Harris. ¿Mr. Javi? Harris, H-A-R-R-Y-S, Harris. Oh, Mr. Harry. All right. Oye, Harris, te estamos hablando porque te queremos felicitar esta mañana. Aplausos, por favorcito, para Harris. O para Harris, hoy para Miguel. ¿Qué pues, para Harris? Miguelito, muchas felicidades. Muchas felicidades porque sabemos que te acabas de graduar y que quieres seguir con tus estudios. Muchas felicidades, Miguel. Muchas gracias. No, pues gracias. Tienes que darle a tu señora madre, sí, que es la que día a día se preocupa por ti, te tiene en sus oraciones, y tenemos a alguien en la línea que te quiere decir unas palabras públicamente aquí en 103.1 Viva Cumbias y Más, en esta estación de radio en Los Ángeles, California. Señora Juanita, ahí le escucha a su hijo, échele calor, dígale lo que siente por él públicamente, échele. Miguel. Mande. Te quiero mucho, mi amor, sabes que estamos contigo. Y estamos muy orgullosos de ti y de Mari también, que también es un esfuerzo muy grande de los dos, que a pesar de que son novios y estudiando, siguen en la escuela, nunca bajaron grados. Y quiero felicitarla también porque ha sido un gran apoyo para ti también, para estar estable en todo esto. Tus hermanos también están contigo. Te paso a Emi. Mire, okay. Qué bonito detalle, Miguel, ¿no? Mande. Good shit, dude. 2020. Thank you. Oye, Miguel. Miguel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Miguel, de escuchar a tu mamá, a tu hermana? Y pues bueno, aquí acaba de mencionar a tu mamá también el gran apoyo que tienes de parte de tu novia, ¿no? Eso ayuda mucho. Sí. Ella estuvo conmigo y yo estuve con ella cuando algo en la escuela no nos iba bien. Qué bonito. ¿Cuánto tiempo llevas de novio con tu chica? De 4 años. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tiempo? 4 años. Empezamos en la middle school al final, cuando ya acabamos. Oh, entonces ya llevan 4 años de novios, ¿no? Sí, toda la high school. ¡Órale! Oye, qué bonito detalle, qué bonito detalle. Oye, pues felicítanos, por favor, a tu novia. Y pero, pues, a ti, Miguel, qué bueno que sigues. Y te prometemos que ahora que regrese esto, pues, no te digo que a la normalidad, pero ahora que haya chance, esperamos tener contacto contigo para poderte ahí presentar con alguien de una compañía disquera para que te escuche, porque sabemos que te gusta el rap, ¿no? Sí. Bueno, pues te vamos a hacer... Que nos rapee algo aquí, que improvise ver, algo rapidito. A ver, ¿puedes improvisar algo? Nada más que no tenga malas palabras, nomás. Así no vais a salir con tu F, ¿eh? Sí. Algo chiricas. A ver, algo improvisa ahorita que aquí tenemos a nuestro, al mejor jurado del mundo, que es el público, que escucha la radio. A ver, Miguel, échale una rapeada en algo. Viene. Ok, pero va a ser en inglés. Órale, ya está en inglés. Al fin no le entiendo nada al inglés. Échale calor, viene. Ok, ahí va. Ya me cansé. No, pues si quieres mañana regresamos para que nos rapee. No, dice que el lunes. Para que le des más tiempecito. Así es. ¡Échale, Miguel! Sí, ahí les va. A ver. Hey. Young nigga never let's go. I put my passion in music. Hoping this shit really take me far. Hoping this shit take me off on the block. Hey. Many niggas go to heaven because at the wrong time they was passing through the block. Hey. No, deja que te oiga Cristian Nodal y lo vas a aplastar. ¡Bravo! aplausos. Qué buena onda. Miguel, muchas felicidades y ojalá llegues a ser alguien bien grande en la vida para que puedas darle sus alegrías a tu señora madre. Sí. ¿Eh? Sí, yo siempre ando escribiendo música y voy a darle todo mi esfuerzo porque ya como la quiero sacar de la costura. Sí, de eso, todo. Qué bonito, se escucha muy bonito y ojalá logres ese objetivo. Así, ojalá que no te pase como mi hermana María Teresa, que le pusieron a pagarle su carrera de secretaria y el día que terminó se casó a los dos días y ya valió riata. Nadie de la familia disfrutó, así de que no te nos vayas a casar tan rápido, ¿eh? No. Órale, pues, para que le haga feliz primero a su mamá. Te mandamos un saludo, Miguel. Felicidad y también a tu novia, ¿eh? Sí, muchas gracias. Yo le digo a mi novia, aquí estaba escuchando y... Muchas gracias a mi familia y a mi mamá. Y así es, mucho. Así es. No, ya que cumpla los 18 te voy a regalar una cajita de 100. Ay, vale. ¿Eh? Ya, cuélgale, ya. Te voy a regalar unos preservativos para que te cuides siempre, ¿eh? De parte del sector salud, ¿eh? Ok. Me lo vas a agradecer, condenado. Así, 100 a, okay. 100 a favor del Mandriluca. Ahora, Juanita Rivera, muchas gracias. Te mandamos muchas un gracias, saludo. Andrés. No. Muchas gracias, qué buen equipo. Al Burbuja, Carlos, todos. Muchas gracias, Juanita. Te agradecemos mucho. Gracias, vamos a una rola y regresamos. ¿Con qué te llamó la atención el día de ayer, Burbuja, gracias. Todavía? Sí, no, por supuesto, tenemos un montón de llamadas. Pero claro. Pues una rolita y ahorita voy con ustedes, público querido. Gracias por acompañarnos. 8:13, 8:13. Así es. ¿Qué pasó? Venga. Pues dices, venga, y no escucho nada. Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. A nuestros amigos en Pasadena, como todas las mañanas, a Maru y a toda la compañía Wilmington, California, chateándole duro y macizo. Papá, me dejaron sin calzones en el casino, ¿qué hago? Don Pedro Rivera, la mejor muestra. Viene para la familia Martínez Mendoza, en Los Reyes, Iztacala, en Tlalepantla, Estado de México. Debo resignarme a que no estés. ¿Cómo que no estás? Mi niña, ya no lloraré. Ahorita el buen Miguelito se va a aventar un capirucho a nuestra salud para celebrar su graduación. El niño no podrá. Y a la señora Juanita Rivera, a toda la banda que se encuentra detenida en los diferentes edificios de la policía por motivo de las manifestaciones. Ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. Muy buenos días, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Buenos días, este es el show del Mandril. Vamos, Burbuja. A las líneas, son 8:16, que no se le haga tarde. Buen provecho para la gente que esté ya tomando cafecito, desayunando. Buenos días, ¿quién habla esta mañana? Topete, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, Topete, gusto saludarte. Topete, ¿de dónde nos llamas esta mañana? Oh, pues aquí ahorita estoy en el trabajo, pero tengo tiempo para poder echar una platicadita en contra de la persona que habló, que dice que conformistas y que ni siquiera hablan inglés y yo no sé qué tanto relajo trae. Ok, bien, adelante. A ver, te escuchamos, Topete. Bien, somos todo oídos. Viene. Mire. Okay, no sé si usted se acuerde que hace unos meses estaba una persona vendiendo raspados de nieve. Correcto. Llegaron dos tipos y lo cachetearon. Correcto. Este muchacho se estaba ganando la vida honradamente. Sí. Estaba, pues, a su capacidad y a sus necesidades. Era de, que el coronavirus, pues, a todos nos trae locos. Es de Oaxaca ese muchacho que dices tú. Uh-huh. Ah, Pues ese señor yo creo que sabe hasta tres idiomas, sabe su dialecto, sabe español y sabe algo de inglés. Y aún así fue humillado por dos tipos y él se estaba ganando la vida honradamente. Y a su capacidad de él. Ahora, yo estoy viendo que hay un tipo que quiere pagar con un billete de $20 falso y todavía pega de gritos. Claro que lo que pasó ya después, pues ese ya es otro cantar. Pero pues nosotros estamos sujetos a que el blanco friega al moreno y al latino. Y el moreno friega al latino. Uh-huh. O sea que por todos lados estamos fregados. Ahora, lo que dice este señor que ni siquiera, que conformismo y todo eso, ¿usted cree que ese oaxaqueño es conformista? Él se estaba ganando la vida honradamente y correcto, estaba luchando. Familia Topete, bien. Topete, pero aún así, fíjate que él Aún así le salió, porque si no mal recuerdas, él tenía 3 días de haber sido despedido de un restaurante, Burbuja. Correcto. Este señor tenía 3 días de haber sido, ahorita me estoy recordando su historia. Sí. Y tenía 3 días de haber sido despedido. Y mira, lo que le salió fue eso. Y no es ningún conformismo, porque agarró y buscó, encontró la eso. La manera. Y ahí estaba chambeándole. Y después, mira, con lo que le pagó el destino, ¿no? Con unas bofetadas. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, y todavía nosotros como latinos nos estamos jodiendo. Los que tienen papeles y los que ya libraron, que pueden recibir hasta ayuda del gobierno, que recuerde este señor que el dinero que le dio el gobierno no se lo dio el gobierno se lo quitó a los indocumentados, que no tienen derecho ni al seguro social, ni al seguro de salud, ni a ningún nada más que trabajar y pagar impuestos para que este señor reciba sus $1,200 de ayuda del gobierno, y aún así pegan de grito. O sea, ahí yo no entiendo, debería de estar hasta agradecido y besarle los pies a los indocumentados. Bueno, sí, son 11 millones aproximadamente de personas que no han podido cobrar su dinero y que pagan impuestos, viniendo al caso de lo que estás comentando, Topete. Exacto, 11 millones, y póngale que ellos estén pagando de sus impuestos, de por decir algo, $1,000, multiplíquelo por 11 millones, de ahí salió los 1,200 que le dieron a este señor. Pero pues según con la mentalidad que dice este señor, que para mí o es un industrial y que toda su familia y sus hijos son unos súper inconformistas que luchan y que están bien colocados y que trató de guiar a su familia por el lado derecho, y que pues yo no le entiendo, yo no sé por qué nosotros los latinos nos estamos fregando como latinos, la mera verdad. Pues así, y nos criticamos. Pues así ha sido toda la vida, hermano, pero toditita la vida. Mira, no vayamos lejos, Topete, Burbuja, con las personas que quieren hacer algo en su casa y que les pone el dedo el mismo vecino, que es cierto, latino, claro. Y que, o sea, como ve el lugar, quieren verlos destrozados, tronados, que los hagan tumbar los inspectores de la ciudad, lo que han construido, o sea, no, manchados. Topete, te agradezco tu llamada, muchas gracias, un abrazo. ¿Qué hacemos, Burbuja? Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Y una buena vez, porque tenemos muchos de ustedes que nos marcan, 844-274-4630, 844-274-4630. Todas tus mañanas, escuchas el Show del Mandril, en Viva 103.1, Cumbias y Más. ¿Cómo? Muy buenos días, señoras y señores. Pues bueno, vamos a ver, escuche que hay que estar muy al pendiente de que las notificaciones que le están llegando a su celular o de como usted vea el horario de su ciudad, porque son diferentes horarios, Burbuja. Correcto. En algunos estados es de una hora a tal hora. Ayer Los Ángeles, antier era desde las 6 de la tarde, luego ayer subió a las 9 de la noche. Correcto. Entonces, y luego pues bueno, puede que cambie, pero sí trate de no romper la regla de que si usted no tiene que hacer absolutamente en la calle, no lo haga, no salga, quédese en su casa. Así es, el romper la regla del estado de queda, pues ya vimos a los abogados de migración, ya vimos a los abogados de casos criminales, que dicen que las consecuencias, y cada ciudad tiene su diferente cuota, Burbuja, ¿eh? Correcto. No se atenga de que, aquí no hay nada de que mi papá es amigo del primo, del regidor, y del presidente municipal, ¿cuál, Juan? Nada de eso. ¿Vamos a las líneas? Venga. Vamos a las líneas esta mañana. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola. Buenos días. Buenos días, amigo. Díganos, bueno, ¿qué le llamó la atención del día de ayer, 8:31 a.m? Buenos días. Muchas cosas, pero para empezar, la señal, ¿por qué se corta? Ah, caray. Ah, no. A ver, Burbuja, explícales eso. Burbuja es el que tiene esa razón. Cuando se escucha en la radio, no por la llamada. ¿En la radio? En la radio, bueno, a lo mejor sale de cobertura. El área de cobertura es lo único que puedo pensar. Es lo más seguro. Siempre cuando ando manejando como que se corta. Depende del área donde estés. Correcto. Sí, hermano, te pedimos mil disculpas. Pero a ver, hermano, dinos, porque dices varias. ¿Cuál viene? ¿Qué te llamó la atención de ayer? La primera lo que está pasando de los riots y todo eso. Escucha mucha gente, especialmente de la raza, diciendo que no, que hay que seguir las reglas y todo eso. Yo estoy con eso, que no hay que, obviamente, echar desmadre y todo eso. Yo creo que hay que hacer esto, pero la causa es que deben de cambiar lo que está pasando con la policía. Porque si la gente se deja y empezamos como a dejar que la policía tenga todo a la orden, va a regresar a lo mismo y eso lo que queremos es cambio. Ok. Entonces, bien. Lo que yo creo que se debe de hacer, y sí se debe de hacer bien, con respeto, pero el problema es que la gente, especialmente nuestra raza, no ve, es que la policía no está haciendo lo que debe de hacer. Están poniendo ladrillos, están disparando a la gente y tienen que disparar para abajo a las balas de goma, pero no deberían hacer eso. Deberían dejar a la gente protestar bien. Entonces, también hay mucho racismo, que como por ejemplo en Huntington Beach, no sé si han visto los videos donde hay muchos racistas que salen a protestar contra los que están protestando sobre las vidas y andan ahí como agrediendo a la gente. Entonces, ¿qué quiere la gente que se haga ahí? ¿Me entiendes? Como si alguien me agrede a mí y me empieza a decir nombres, obviamente, you know, voy a saltar, pero no a saltar, pero me voy a calentar. Correcto. Entonces, no, lo que yo quiero que sepa la gente es que pues hay que estar unidos. Tenemos que ganar esta batalla contra, pues no la policía, pero contra el sistema y la corrupción. Porque uh-huh. si no se gana, no vamos a llegar a ningún lado. Muy bien. Esa es la cosa. Y la segunda cosa es para la Filiberta. Quiero que me agregue en Facebook, o quiero hablar con él, porque se cree mucho. Baja la gente mexicana. Yo soy mexicano, gracias a Dios, tengo DACA, y pues tuve la oportunidad para seguir adelante, ¿no? Como mucha nuestra gente y la que no. Son chambeadoras, entonces él dice, de las presas y todo eso. Y si no fuera por nuestra gente, ¿quién lo va a hacer? Correcto. Entonces, debería ser agradecido. Claro. Y pues yo quiero ver qué vida vive él. Que se cree muy, muy, muy aquí, porque yo no le veo. Yo creo que nomás se siente, no sé si no tenga nada que ver con su vida, para andar, you know, bajándole a la gente, porque eso es el problema que estamos viviendo, y eso es el problema que tenemos que arreglar con la sociedad en este mundo. Muy bien. Muchas gracias, te agradecemos tu llamada. Muchas, pero muchas gracias. Vamos a otra línea, Bruja, esta mañana en el show del Madrid. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, María, ¿tú te llamas María? Sí, claro. ¿Qué tal, María? Mari. Buenos días, Mari. No, ¿cómo doña Mari? Mari, nada más. Mari, así nomás. Sí, no, es que esa doña, Mari. Doña, no, por más que le estás aventando 30 años más, no, es Mari. Mari. Está en sus meros jugos, doña Mari. Ay, ay, Mari, no, es la Mari. Más, claro, Mari. Nomás estoy calando a ver qué hace la gente. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, Mari? ¿Qué pasa, vale? A tus órdenes, mi querida Mari. Nada más para hacer una observación para el señor Filiberto. Me da mucho gusto, la verdad, que esté orgulloso de ser americano, como él se siente. Yo estoy súper mucho más orgullosa de ser mexicana. Y nada más para decirle al señor Filiberto que, pues, qué pena, ¿verdad?, que haya pasado una vida tan dura y que tenga ese resentimiento con las demás personas. Siento como que este señor tuvo mucha carencia de amor, la verdad, como que no lo quisieron nunca, y pues la verdad, si está casado, híjole, pobre con la que se casó, la verdad, tener que soportar algo así, híjole, la verdad. Pero ¿sabes qué, Mandrín? Muchas de las veces, bueno, yo pienso que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo que el peor enemigo de nosotros los hispanos es otro hispano, precisamente como el señor Díaz, que hay un dicho que dice que el que nunca tiene, cuando tiene, loco se quiere volver. Uh-huh. Y la verdad es cierto, porque se nota que este señor sí tuvo carencias hasta más no poder, pero no supo como, no sé, se me figura como que está muy resentido con la vida. Entonces, pues no sé, la verdad es que ese señor, yo conozco muchas personas, incluso incluyéndome a mí misma. Yo llegué aquí en Madrid un jueves. Yo vine de mojada, la verdad. Yo vine de mojada, yo siguiendo un sueño, siguiendo a mi papá, porque yo quería estar con mi papá y lo que tú quieras. Yo llegué un jueves aquí. El lunes yo ya estaba estudiando en la escuela y el lunes yo ya estaba buscando trabajo. ¡Órale! Entonces ahora, gracias a Dios, ya tengo... Yo era de que trabajar 12 horas, de 6 a 6, de lunes a domingo, Mandil. E ir a la escuela... entraba a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la tarde de trabajar y entraba, supuestamente tenía que entrar a la escuela a las 5:45. Entonces yo no tenía bicicleta, yo no tenía carro, llegué sin nada, como todo. Yo era de que vivía como a unos 3 bloques de mi trabajo y mi escuela me quedaba como a otros 3 bloques de lado a lado, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces yo era de correr por 2 años casi, Mandril, para llegar a la escuela. Yo hablé con mis maestros, les dije, ¿sabe qué? Yo trabajo hasta las 6 y pues era así. Bueno, los maestros estuvieron de acuerdo, como fuera, que me miraban, llegaba con la ropa del trabajo, a veces hasta con la lonchera. Pero yo aquí me gradué y saqué mi diploma de la high school. Gracias a Dios, suerte o lo que tú quieras, me encontré mi esposo, él es estadounidense, no habla ni español, ¡órale! Pero me ha ido bien, gracias a Dios, arreglé ya mis papeles, estoy pensando en hacerme ciudadana este año, porque todo esto que está pasando, la verdad, yo no pienso que sea correcto que vayamos a destruir y hacer y deshacer, porque yo misma estoy tratando de hacer algo, un negocito, ¿verdad? Entonces no se me hace justo como que venga yo por tantos años que he luchado y venga otro copenco y me destroce todo, ¿sí me entiendes? Correcto. Yo pienso que es mejor votar. Yo pienso que es mejor votar. Y claro que no, o sea, si uno se tiene que manifestar, claro, pero hacerlo pacíficamente. Yo no creo en andar destrozando lugares ni nada de eso. Entonces, lo que yo nada más le quiero decir al señor Filiberto, que hay en puntos que estoy de acuerdo con él, como gente que tiene 20, 30 años aquí y no sabe ni hablar inglés, ahí sí yo digo, pues sí, ¿verdad? Okay. Pero no es la manera de decirlo. Hay formas, Mandy. Eso. Oye, claro, fíjate que claro. Eso es una muy buena observación, ¿eh? Correcto. Hay manera de decir las cosas. Eso es muy bueno, correcto, María. Correcto. Tienes mucha razón. Pero mira lo que acaba de decir María. En lo que sí estoy de acuerdo, o sea, eso de que en lo que sí, es que tiene cosas buenas, positivas. Correcto. Pero yo creo que el señor hay que estar. Yo pienso que poco a poco iba agarrando el patín, porque por lo mismo, ¿no? O sea, mira la apertura que se le da de repente en sus llamadas. Porque pues habla cosas que sí coincidimos con él, pero ya cuando empieza así como a salirse del carro, como que ya chale, ¿no? No, pues sí. María, ¿con qué terminamos tu llamada? No, pues nada más para decirle a toda la gente que ya estamos aquí y que no porque no tengamos papeles no tenemos que desanimar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como te digo yo, Mandri, yo desde que llegué picando piedra y hasta ahorita todavía le estoy picando. ¿Sí qué me bueno. Entiendes? Dice, oye, María dice Barrabás en las redes sociales, dice, entonces ella se casó por el dinero porque dice que agarró a su gabachito. ¿Qué le dices? Oh, ya se rió. La verdad, lo pueden tomar como quieran. Yo a lo que sí bien, te muy bien, qué bueno. María dice que le vale. Sí, está bien. Dice María que le vale riata lo que diga el Barrabás, ¿verdad, sí, María? La verdad, sí, Mandy. Yo ya pasé por... Sí, una... pues sí. Familia, a su gabachito en la friega. Por el arco del triunfo. Pero fíjate cómo todo el mundo está en todo, ¿eh? Sí. Yo ni le había puesto atención y dice Barrabás, no, entonces se casó por el gabachito, por los papiros. No. Gracias, María. Te mandamos un saludo. Gracias por escucharnos. Así es. Así dice doña Herminia, que el Mandril y el Burbuja son TikTok. Gracias. TikTok, esa madre que... Vamos a las líneas. Vale. Buenos días, ¿quién habla esta mañana? Buenos días. ¿Qué? ¿Que el Chapulín? Buenos días, Anita. ¿Qué pasó, mi niño? ¿A quién está diciendo el Chapulín por ahí? ¿Con quién es la bronca? Chapulín me la pela estado, si quiere pelear conmigo, carnal. No, pues está bien. ¿Qué no sabes de dónde vienes o qué? Has de ver tus raíces. ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué le llamó la atención del día de ayer? Díganoslo, por favor. Antes que nada, buenos días para ti, para toda la banda de Cabina Burbujita, Carlitos Maciel y toda la banda que está escuchando Viva 103.1. Eso, te faltó de cumbias y más, papá, ¿eh? Ahí para la otra. Así es, ¿qué pasó, mi niño? Díganos, por favor. ¿Qué le llamó la atención? Mi carnal, te voy a decir algo. Más que llamarme la atención, les voy a agradecer a ustedes dos, a todo tu equipo de trabajo por hacernos el día ameno, por darnos alegría, por darnos diversión, por hacernos reír con todas las carcajadas, que si el César Chávez Jr. se la loncha y toda la banda, todas tus ocurrencias son de lo mejor. Así en buena onda te lo digo. Yo me estaba muriendo de la risa. El día de ayer, ¿cómo le hacías cuando con el morro ese que te habló? ¿Qué trata, valedor? Yo me miaba de la risa, carnal. Y te digo algo, los felicito. Porque aunque uno se levante con problemas, con situaciones difíciles, ustedes tienen un trabajo que lo hacen con mucho amor, con mucha pasión y dedicación. Y mira, ahí está el ejemplo claro. están de buenas, haciéndonos reír a nosotros. Y nosotros no sabemos, a lo mejor ustedes tienen problemas, pero ustedes se la están rifando. Al igual que yo lo hago cuando estoy haciendo lo mío. De verdad, gracias de todo corazón a ustedes. Sí, no, pues muchas gracias. Pues bueno, aquí quieras o no, mira, jugando, luego me he metido en brocas aquí con su esposa del señor Burbuja, de mi compadre, porque pues dice que, que dentro de las 1,000 cosas que le digo, hay 900 ciertas. Entonces. ¿Qué onda, carnal? Mira, y para la gente, mira, les voy a decir algo. No se me enojen con el buen señor Díaz. Ustedes relájense, tomen las cosas de quien vienen. Les voy a decir algo. El señor Díaz tendrá papeles, sea ciudadano, y para terminar con esto se los voy a decir, lleva en su cuerpo y en sus venas sangre mexicana, le guste o no le guste al güey. Claro. Así es que usted relájese. Mira, fíjate que ahora ya como que es más relax, ¿verdad, Bruja? Sí. Antes sí nos hacía encender, pero más que nada porque nos calentaba el terreno con la banda. Y no, pero mira, poco a poco iba, mira, quieras o no, el hecho de que él mismo diga, señor Díaz, Ricardo Sánchez, perdón, ¿sí me explico? Porque dices, oye, pues qué buena onda, ¿no? De que ya poco a poquito se va. No digo, no quiero escoger la palabra domando. No digas porque luego va a cambiar, vale, va bien. No. Vamos muy bien con él, vamos. No, te digo, no, claro, con todo respeto, no es de domar, pero ahí va. ¿Cómo? ¿Sabes por qué te dice así? ¿Por qué razón? Pues porque no le has pagado sus camisas. No, ¿cómo no? Órale, sí se las mandamos. ¿Cómo no? Uy, hermano, por lo mismo se le mandaron de manera inmediata. ¿Eh? Es más, le tardarían que será una semana X, pero sí. Gracias, carnalito, te mandamos saludos. ¿Qué tenemos, Bruja? Una más, porque una viene más. Don Lion. Tú mandas. A ver, vamos a ver quién está en la línea. Buenos días, ¿quién habla? ¿Qué pasó, Michilacas? ¿Qué andamos haciendo tan temprano esta mañana? Usted se supone que es quien pasa lista en la mañana. Sí, pues sí. Es el comandante del área. Cubano. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué sucedió? No, lo que pasa es que llegué tarde al trabajo y ahorita me puse una barrera. Ay, cabrón. Suele pasar. Oye, pero mira, dale gracias a que te pongan a barrera, que te corran, ¿eh? No, porque sí, hay trabajos sí. Que llegas tarde, mi niño, y en ese momento te dicen, salga tantito y vuelva a entrar, y cuando quieres entrar ya está bloqueada tu tarjeta. Sí, ya no abre la puerta. Entonces, siéntete agradecido. Sí, no me traigas el viejo recuerdo cuando trabajaba en Liberman, llegué a la radio. ¡Ey, cabrón! ¡Órale, cabrón, que me duele! Estás viendo tú. Cabrón. Así es. ¿Qué onda, Michilacas? ¿Todo bien? ¿Qué le llamó la atención del día de ayer? Díganos, por favorcito. No, pues que ya está el Black Friday a la orden del día, papá. ¿Cómo? Ya llegó el Black Friday. No, pues ya llegó el Black Friday. Tú te metes a internet y de volada, teles, tenis, camisas, de todo hay, de toda la vendimia no, hay. No, pero ni se te ocurra comprar tampoco, ¿eh? Oye, ¿tú crees que pueda repercutir con la justicia, con la policía, a quienes compran o nada más era para quienes están vendiendo? Pero yo creo que para más bien quien está vendiendo. ¿Quién está vendiendo? Bueno, claro. No, eso es lógico, pero ¿no habrá repercusiones? ¿Alguien que está comprando chueco o no? Depende de qué vayas a comprar. Sí, también, bueno, eso sí. Pero es que también es delito, Mandril. También es delito comprar cosas robadas. No, pero pues, ¿qué vas a saber tú si en una página de redes sociales robado o no? Hay más fácil de, pues obviamente, de hacer las cosas, o sea, de librarte una bronca legal, se podría decir así. Sí, no, todo tiene un número de serie. Imagínate, te compras una tele o te compras, con el hecho de que te compres a los que se robaron en la tienda Apple, varias computadoras, deja que las prendan, papá, deja que las prendan. Sí, acuérdate que todas las televisiones tienen un número de serie, los estéreos, viene el número de la pieza, entonces, por esa es una de las maneras fáciles de encontrar algún producto que fue robado. Así, ¿tú, compa, no te ha tocado a ti ahorita agarrar algo caliente? No. Nada, no creo. ¿Ni te han ofrecido? Puede que en el siguiente mes, a lo mejor, lo que ahorita se están empezando a ofrecer son los catalíticos que están robando de los carros. Oh, eso sí me estabas diciendo ayer, ¿no? Hay unos que hasta con dos personas tienen que agarrarlo o arrastrarlo para poderlo meter a sus cajuelas de sus carros, pues están pesados. Por ejemplo, le acaban de quitar uno nuevecito, se lo acaban de poner hace 2 semanas un morro a su troca. No, pues se lo quitaron. ¿Y cuánto sale eso más o menos? Le salió en 1,800. ¿Le costó? Le costó 1,800. ¿Y cuánto lo vende la banda? Yo creo que unos 1,200, 1,300 a lo mejor. ¡Ale! ¿Y ese para qué se supone que es? Ese va en la parte de abajo del carro. Ok. Va pegado, es prácticamente parte del escape. ¿Qué función tiene? Ah, del escape. Prácticamente es. ¿Es para que suene o para que no suene? No es el escape, es parte del escape. Ok. ¿Hace cuenta? ¿El mofle? Sí, es, creo que recicla unos ciertas cosas de carbón o no sé, una onda de esas. No sé mucho de carros, pero esa parte es muy, muy cara. Es una de las partes caras, que se está poniendo de moda ahorita, en las Benz, en las llama? Trocas, en los catalíticos. Catalíticos. ¿No te gustaría comprarme mi catalítico? Ahí vas. Ah, está chueco. Mi catalítico, para que si quieres dale, meterlo. Vale. ¿No quieres hacerle modificaciones a tu carro? No me pasaste con esa mano. Órale. Así ahí te habla Chiva. Necesitas dos personas para cargarlo. Órale. Ahí el Chivita que te haga. Mi querido Chicali, ahí por si quieres echarle una manita al burbuja. Órale, pues. Pues ahí cuando se le ofrezca. Ahí, mi querido, rápido, algo, mi querida, antes de decir de colgarte, mi querido Mandril. ¿Qué onda? Una cosita más. Ahí nada más le encargo que escuche la canción que compuso mi hija. Me acordé de cuando ahorita este muchacho que habló, que también es rapero, mi hija logró grabar una canción. Ahí se la mandé al burbuja para que la escuche. Órale. ¿La tienes tú? Sí, nos la mandó. Ah, órale. ¿Pero qué rola? ¿Es en español la rola? Es un rap, me imagino. Es en inglés, ella es un rap, ella también compone y logró hacer su... Yo le he estado motivando a que no deje de componer. No había escuchado la canción cuando la compuso y mi otra hija, la más grande, me la mandó. Y yo la escuché y dije, no hombre, qué talento se aventa mi hija. Habla de sus raíces de East LA y no, está muy padre la rola. Se emociona, se emociona el Chicali, ¿eh? Sí. Se emociona, no. se escucha tu emoción. Ya la quisieras ver explotando arriba de un escenario, ¿verdad? Dante divisas. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Órale, pues, bueno, ya que la baje el burbuja, la escuchamos, ¿sale? Vámonos, burbuja. Vámonos, porque viene Don Lion. A todos. Órale, carnalito, un abrazo enorme. Vámonos, Recio. Vamos a la pausa y regresamos con Don Lion. Pero ya dijiste. Vámonos. Señoras y señores, este es el grupo en transmisión a través de Viva 103.1 Cumbias y Más. Buenos días, es jueves, la hora correcta, 8 de la mañana, 48 minutos. La ira de mi Dios celeste. 8 de la mañana con 48 minutos y bueno, es importante recordarte de que si te metes en broncas con la ley, no estás solo, ¿sí? No estás solo, cuentas con tu equipo legal, abogados que están registrados en la Barra de Abogados de California, que tienen un récord de conducta excelente como abogados y que obviamente están disponibles para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, cuentan con un plan de pagos y que si estás chambeando en esos 30 minutos que tengas, a lo mejor de tu lonche, pues échales un telefonazo porque puedes hacer la consulta por teléfono, exponles el caso que tienes, a lo mejor DUI, manejar sin licencia, licencia suspendida, alguna orden de arresto, quieres saber si calificas para una limpieza de antecedentes penales, pues ahí te van a atender en tu idioma, te van a dejar saber pues cuáles son las opciones que pues te pueden funcionar a ti, ¿verdad? Entonces es gratis, sin compromiso, ahí te va el teléfono 1-888-886-8685 1-888-886-8685. Si tienes libertad condicional, mejor conocida como probation, y quieres terminarla antes de tiempo porque tienes algún trámite migratorio pendiente, también te pueden ayudar. 1-888-886-8685 de tu equipo legal. El show del Mandril en Viva 103.1. Pues yo no sé cómo le vas a hacer, Yo no sé cómo le va a hacer. Buenos días, yo soy Don León. Apóyese. El que toca lo que quiere. No, yo me puedo. Apóyese, madre. Se va a caer. Aquí me agarro. Buenos días a todos. Hey. Bueno, a ver, yo no sé cómo le va a hacer el gobierno. Espérese. Para poderle realizar su deseo al burbuja. Ahora, ¿de qué va? Que el burbuja quiere que le hagan un búnker para en caso de emergencia, pero donde quepan 8 mujeres. Ay, ay, ay, ay. 17 hijos en total. Ay, sí, me llaman Don Lion, seguramente. Y si acaso la mamá de la última con la que vive es la única que va a tener cabida en el búnker. Y sí, te entendemos. Sí. Ay, muchas. Ay, ay, ay, ay, ojalá. Va a ser un poquito difícil. Tú lo que ocupas es una unidad habitacional. Ay, ay, ay. Tú necesitas un edificio super 8. Ay, ay, ay, ay. Para ay, que ay, ahí ay, vivan todas con la ayuda tuya. Me dicen Don Lion, seguramente. Pues ahí verás. Buenos días. Oigan, bueno, su pastillita, tómese. Ya me la acabo de tomar, te lo juro, por mi vida y por todo lo que quieras. Me acabo de tomar mi pastilla. Atención, todas aquellas personas que se sientan mal de salud, si les recetan medicina, hay que tomársela. Burbuja. a ver, tú dime, ¿debes de tener un pedazo de alacena en tu casa o un cajón donde guardes un montón de medicina que ni sabes para qué es? Es ¿sí bueno no? tener, es bueno tener no, un poquito pues, de todo. Es bueno, yo te digo que no. Pero de todo. Sí, nunca sí, sabe pero que sepas para qué son. Ahí andas sacando tres pastillas diciéndole a tu mujer, oye, pistacha, ¿y estas para qué son? Y la otra, sepa. Pues entonces, a marcarlas. Y en una cajita ponerla ahí para diabetes, ¿cómo se llama? Esa alta. ¿Eh? Alta, ¿cómo se llaman? ¿Cuál alta? Esa madre, que te baja o te sube, ¿cómo se llama? Yo no sé. Presión. La presión alta, presión baja, para... Tú, por ejemplo, todos tus medicamentos ponlos en los calcetines y en los calzones. Ay, ¿y eso para qué? Porque tú, las pastillas que tú tomas es para gonorrea, sífilis, no, chancros, ¿qué pasó? Piojo blanco, no, chancros, sí, ¿cómo no? Nada de eso, no, mira, a mí no me vas a mentir. Limpiecito, don Lion. ¿Cuántas veces no me has pedido cuando voy a Tijuana que te traiga medicina? Hasta los peines piojeros que te compré en el mercado Hidalgo. Hoy nomás. ¿Qué? En cuanto los pedí, qué ni vergüenza. Sé qué es esa madre. Cuando llegué, dije, ¿tiene peines piojeros? Y que se me quedan viendo bien, Félix. No son para mí. Es para un muchacho que trabaja en una realiza en el Burbuja. Ay, es esa madre. Así es. Pío, y, se me y luego te, lo, no, y te los traje blancos para que veas al animalero cuando te los sacas. Qué feo es esto. Ay, ese dolayo. Así, y lo pierde todo, que salen casi rojos. De la sangre que te extraen de esa parte de tu cuerpo. No, ¿cómo? Así es. ¿Por qué se avergüenzan tanto de los piojos? Si es una cosa que todo mundo tenemos. El presidente, ¿tú crees que no tuvo piojos en su tiempo? Claro, aunque haya sido rico toda la vida, no faltó quien se los pegara. ¿Puede ser? Sí, claro, el Papa Francisco, si tú le haces memoria, te va a decir que de chico le sacaron piojos. El presidente Bush, Obama, tú, tu mamá, mi mamá, todas las mamás. O sea, todo el mundo hemos tenido piojos. A ver, una llamada. No, espérame, déjeme primero identificar y ahorita venimos con usted. Ay, me está hablando Fuzzy. Espérame. KDLD Santa Mónica. KDLD Newport Beach. Viva 103.1. Cumbias y más. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar. ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré. Viva 103.1 Cumbias y más. Yo te llamo al rato. Yo te llamo. Yo le voy a dar tu teléfono, ¿ok? Ándale, a ver, ¿a pues. Qué horas, ¿eh? Cuídate mucho, compa. En la noche, si tienes chance, vente para jugar un dominó. Bye. Cuando quiera, ¿eh? Ahí nos vemos. Ahí llévesela. ¿Quién era? Era el doctor Anthony Fuzzy. Ay, así es, Anthony Fuzzy. No, pues que quiere tu número porque él te tiene pomadas muy buenas para que se te quite el sarpullido de ahí. ¿Cuál es pomada? Bueno, oigan. Me he hecho la bronca a mí, no sabiendo qué hoy cosas que la haga usted. Vida te dice. Ya llévesela, ¿eh? Bueno, pues bueno, déjenme decirles hoy en día que uno, escúchenme bien, un escondite que tiene todo hombre infiel, todo hombre que se anda portando mal, en su casa es el baño. El baño. A ver, tú dime una cosa, Burbuja. ¿Cuántas veces estando en tu casa no te tienes que meter al baño a ver tu celular? Sé honesto. No lo ocupo. No ocupo hacer eso, don Lario. Te estás escuchando muy ridículo. No lo ocupo. Sé honesto. Mira, ¿sabes cómo te vas a ganar a tu público? Con veracidad. Con que sea sincero. No ocupo ganármelo, don Lario. Escúchame bien. Bien. Usted siempre me metiendo en broncas. No, ¿okay? No, ni más. Mira, ¿cuántos hombres que me están escuchando? No, le estoy hablando a tu esposa. Ay. Miren, a esos hombres, no me digan que no. ¿A dónde ocupan? Hay mucha gente que no sabe, pero pueden agarrar una enfermedad bien grande. ¿Por qué? De estar sentado tanto en el baño. ¿Oh, sí? Claro, porque son tejidos bien débiles los que tenemos, esto es en serio. Son tejidos muy débiles y el que usted esté en el baño 15, 20 minutos, 30 minutos aplastado, eso está mal porque a la hora que usted se sienta, sus tejidos, como le digo, son muy delgados, tienden a abrirse, a desgarrarse. Okay. A lo mejor usted no se ve ni se siente. El pueblo está presente. Se ve, se siente el pueblo. Por hacer una combinación. Pero mira, entonces, atención, todo aquel hombre. Mira ahorita, mujer que me estás escuchando. Dime si es cierto o no es cierto. Que agarras y lo primero que dices es, mira, entrando tu papá al baño, difícil para que lo saques. Mira que desde que entra tu hermano, difícil aunque lo saques. ¿Cuántas veces no ha llegado el hijo con la nuera a la casa? Y llegan y el hijo al baño. No está haciendo el baño, porque para ir a hacer el baño a lo que vas. Entras, sueltas todo y adiós. ¡Vámonos! Pero hay gente que dura un montón en el baño. Exactamente. Andan durando 40 minutos. Otros salen sudando. Tienen que dar literatura para que vaya bien la cosa. No. ¿Pero cuál literatura? No digo. Oye, pues a ver, ¿cuántas veces se ha dado eso? Vamos a la línea. Vamos a las dos. A ver. Vamos. Señor Ernesto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo se tarda usted en el baño? ¿Cuánto tiempo se tarda? Sea honesto. Cuando le es infiel a su esposa. Siete ocho minutos. Ahí está. ¿Qué óvole? Siete, ocho minutos. ¿Y sabes qué le manda a decir a la princesa? Nada más le dice, luego te hablo, ocupada, estoy con esta garra. Eso es lo que dicen. Así, no. Suelen decir. Mira cómo se está riendo. Pues porque es la verdad. Y salen del baño y, mi amor, ¿me sirves otro poquito? Cocinaste bien rico, hijos de la chinga. Para estar buenos, hombres infieles. Que aborrecéis a la mujer. Ernesto, ¿cómo estás? Una pregunta. A ver. Oiga, ¿usted fue el primer mecánico de los Picapiedras? ¿El primer mecánico? ¿Por qué? ¿Me dices por si me fusilé a Vilma? ¿Por su edad? ¿Por mi edad? No, mijo. No, por la edad. Pues no, mira, no sé cuántos años tengas tú, pero te puedo asegurar que yo hago más felices a las princesas que tú. Eso sí te lo puedo decir. Lion. No, pues digo, si me estás retando a eso, oye, decirme que soy el pinche mecánico de los Picapiedra, ¿qué quiere decir eso? Que está viejo, que ya. Si le di fogata a Vilma, a la esposa de Pedro Picapiedra y Pablo, pues no, ponme a tu hermana. Hola, don Lion. Pues sí, para que le haga su mecánica, para hacerle su tune-up. Bueno, adiós, ya, se lo acabó. Lo dejó calladito. No, pues, a huevo, lo dejé callado. No, nada más por decirme. Oye, pues está viejito ya, don Lion. Toma lo que quiera. Buenos días, ¿quién habla? Acéptelo, don Lion. Buenos días. Buenos días, don Lion. Aquí andamos al fondo, Gillo Casca. Casca. Otro viene. En la fabriquilla. No te puedo preguntar de tu padre. Sí tiene novia, ¿verdad? Según tiene novia. Sí, por no quitarse la máscara. Oye, ¿nunca te ha pasado que estás con tu pareja? Espérame tantito, mijo. ¿Qué va a hacer, don Lion? Tenía que tomar, porque ya se me había remojado la garganta. Bueno, saludos, Hugo Armando. Buenos días. Oye, Turi, cuando has estado con tu princesa, ¿no te ha tocado que de repente te llegue un texto que te diga algo, alguna princesa, alguna cosa extramarital que es con la que tú vives de repente? Sí, pasó, pero ya no. Pero cuando estaba, bueno. Adiós, ya se acabó entonces es que el tema. No se le entiende ni más. Oye, yo no entiendo para qué la gente me habla si no me va a poner atención. Es que están chambeando, don Lion. Pues que no me hablen mientras estén trabajando. Vamos con yo no mano. Quiero hacer ridiculez ahí de estar grite y grite preguntando qué chingados. Buenos días, ¿quién habla? Oh, no se enoje, don Lion. Buenos días, ¿quién habla? Otro. Acá, soy el Toluco del centro de Los Ángeles. Pero no se oye, destápate el teléfono, ¿vale? No, trae tapaboca. A ver, es que no se les entiende. Buenos días, ¿cómo te llamas? Soy el producto del Sur Centro de Los Ángeles. Ah, del Sur Centro de Los Ángeles. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Oye, una pregunta, pero quiero que me la contestes con honestidad, porque una respuesta buena tuya puede ayudar a varios. ¿Cuánto tiempo te encierras en el baño de tu casa mientras estás con tu esposa y que te llegan mensajes de otra? Bueno, 15 minutillos. Ahí está, mira. Ahora, dime una cosa. ¿Qué es lo que te pone? Que, mira, les voy a hacer algo, ¿eh? Muchas veces, cuando anda uno con alguna relación extramarital, que anda uno con otras viejas sin ofender al presente... O sea, usted. ¿Qué sucede? A ti, Cam. Entonces, ¿por qué yo? ¿Qué sucede? Las mujeres, uno como hombre dice, esa mujer ha de ser bruja. No es eso. Las mujeres, mira, tienen su cerebro. Porque a la hora que tú no le estás contestando, tú, Toluco, ellas se dan cuenta, de seguro está con su familia. ¿Por qué? Porque no hay... Pero nomás entras al baño y te descoses escribiendo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué...? Estoy ocupado, estoy con el supervisor de la fábrica. Me estaban dando material para seguir haciendo producción. O sea, le sacan caja, sin una mentira. ¿Y qué sucede? Ah, ok, amor, te hablo más a ratito, no te molesto más. Es que no le puedo hacer así. Ya me amacizo bien mi dentadura. Pues sí, porque si le hago así... ¿Creen que me estoy echando o bajándole un pozole? No, no es eso, nada de eso. No, pues es eso nada más. Para usted nomás pensando seguro. En la calentura, don Layo. ¿No puede pensar otra cosa? Ay, no, mira el burro hablando de orejas. No, yo no. Mira el cocodrilo hablando de... Por favor. Ay, por favor, ya aparece. Camán. Órale. Así es de que, bueno, yo les voy a... Música triste por lo que voy a decir. ¿Qué va a decir, don Layo? Atención con esto que les voy a decir. Hay muchos hombres... que tienen unos forrazos de mujeres. ¿Cierto? Hay unos hombres que tienen unas bellezas de mujeres. Mujeres hacendosas. Mujeres que les hacen el quehacer. Mujeres que les cocinan. Mujeres que las tienen peores que gatas. Y lo peor de todo, que no son para darles un dólar para que se arreglen el pelo, ni las uñas, ni pedicure, ni manicure, ni nada. Ah, pero miren, les voy a decir algo, ¿eh? A ver, ¡sigan de cabrón! ¡Sigan! Y se les va a aparecer Satanás. ¿A qué me refiero? De que no va a faltar un hombre que agarre y que conozca accidentalmente a sus mujeres. Hay muchos hombres que dicen, yo sé lo que tengo en mi casa para que mi vieja me sea infiel. Primero el burbujas en la mocha. Mentira. No se confíen, porque suele pasar que el destino hace que sus mujeres conozcan... Por uno, por un motivo, por otro, a esos hombres que las empiecen a halagar, que las empiecen a hacer sentir como ellas quisieran y han querido ser siempre. Y por la frialdad de ustedes y por los pretextos de ustedes, no han podido hacer nada. ¿Me equivoco o no me equivoco tú? Es cierto, don Layón. Che, macetón. Dime sí o no. ¿Yo qué? ¿No, sí o no? Es cierto. Ah, pues ahí está. Ya ve, burbuja. Dice que anda muy agresivo usted hoy, ¿eh? ¿Quién dice? El Chapín Guanaco. Puedes hacer algo, cabrón. Ahí te va, otra. A ver, otra, venga, a don ver. Lion, a ver. Tú, pero sea honesto tú. A ver, dígame, don Lion. Con alguna de tus ex. Con alguna de tus ex. A ver. ¿Alguna vez te ha dicho alguna de ellas? Mira, con el que estoy, este sí me valora, este sí me trata como mujer, no como tú, pinche infiel, calenturiento, haragán, hijo de... ¿Nunca te han dicho? No, don Lion. No me digas no eso. No he tenido esa fortuna de... Ay, ¿cómo? ¿Nunca no, te han Lion. Dicho? No, la verdad no. Yo te voy a convocar a alguna de ellas, vas a ver. Para que te diga, cabrón. No empiece a andar, a echar a andar la... Vas a ver, lo bueno es que conozco a todas. Ay, y las conozco. Porque me agarraste. Don Lion. Muchachas, señoras, discúlpenme. No sabía lo que hacía. Me presté. ¿A qué se prestó? Me presté. ¿A qué? A hacer un alcahuete tuyo. Ay, ay, ay, ¿yo? ¿Qué me decías? Le voy a presentar a esta morra. Ay, oh, usted sí, lo único que tiene que decir sobre es que todo. ¿Cómo le hablo de ella? Ahí nos presentaste a Aurelia, Esperanza, Doña ay, Luz, de la chica. A todas ellas. Claro que no, don Lion. Y, mis respetos para ti, ¿eh? Porque no nada más has tenido de aquí. Ah, oh, sí. Ha sido. Nadie sabe de la rusa. ¿Cuál rusa? Nadie sabe de la brasileña. Cálmese. La colombiana. Ay, sobrina lejana de Pablo Escobar Gaviria. ¿No traitemos qué? ¿Eh? No, traigo muchos. Ah, no, pues, toque otro tema. Pero, ¿qué tiene que ver aquí de que la colombiana y que no sé qué? No, pero escucha, es que esto es un mensaje. Mira. Ah, mire qué bonito mensaje. No, pero espérame. Es que en ti me tengo que recargar porque eres el mejor modelo de infidelidad que hay en el mundo. Ay, mira. Pero mira. Diría usted, no se mordió la lengua. No, cállate el hocico. No saben lo que dices, chichamaco. Me pone en medio. Cabezón, cabezotas. Hazte. Ándale, ya, toque otro tema, usted. No, pues yo nada más les digo algo. Si, mujeres, si ven a su hombre que se mete al baño, tumben la puerta, chingas. Vámonos. Como le están haciendo los policías ahorita en las redadas. Órale, a tu mal. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? Y miren, ¿y saben qué? Ojo. Chequen qué llamadas han salido del teléfono celular de su pareja. Don León, ¿está usted en contra? En donde diga recientes, don márqueles. No, que le no digan usted a su pareja. ¿Y este 323 de quién es? Y es que le digan, sepa. Ah, pues vamos a ver quién es sepa. Es una falta de respeto eso, que no hagan eso, don Lion. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, pues imagínese qué vergüenza que le conteste el supervisor. A ver, ¿qué va a pasar? Ah, pues nada, hay muchos pretextos. Ah, usted disculpe, es que iba a hacer una llamada al teléfono de mi esposo y me equivoqué. Ya, así de tamaño. ¿Cuál es el tema? ¿Y para qué anda dando usted tantas pinches ideas? No, pues porque me da coraje. ¿Y qué le da coraje? Me da coraje. Porque ahorita tengo dos sobrinas que les vieron la cara y lo peor de todo que las dejaron embarazadas y se fueron como pinches coyotes ahuyentes. Eso no se vale. Y ellas me dijeron, tío, nosotros como ya no, ya que nos la olíamos porque entraba al baño y se tardaba un montón. Ah, ¿qué óvole? ¿Qué óvole? ¿Está bien eso? No, pues no, don Lion. ¿Verdad que no? Pero usted también hacía eso también. Jamás, ni había celulares para tu información, cabrón. Ni había celular, ni modo que a base de humos. A ver, ¿qué hace con todas las mujeres que le hablan? A ver, cuando le hablan. ¿Qué mujeres me hablan? A mí no me hablan nadie. Las que han hablado, parece que son pagadas por alguien. Yo soy como López Obrador, el presidente de México. ¿Cómo? Están buscando derrocarme, pero se la van a pelar. Aquí estoy. Entonces, ¿para qué les echa carrilla de que esté? Que ay, sí, que aún sea, no sé, tomar un tecito y que no sé qué. No le conviene, ¿verdad? Ya me voy. Y luego a mí también me ponen en medio ahí mandando mensajes. Ay, sí, dile a Don Lion que lo amo mucho y que no sé qué. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? No se haga. Cabrón, frívolo. ¡Frívolo! Quiero que sea usted este testigo. A mí no me meten esas cosas, por favor. Cállatelos, cabrón. Puta, de veras, no traigo un periódico para darte unos periódicos. Ay, a ver, se tiene la culpa. Y luego me echa la culpa a mí. Pero eso sí te voy a decir una cosa, No, ya no diga nada. No, te voy a decir una cosa. Si hay algo que admiro de ti, ¿qué les das? ¿Qué les das que las convences? Pues lo que usted me recomendó, nada más. Ay, mira, que te ha funcionado bien. Eso, ahí encárgame dos pomos más. Dame una oferta. Ya váyase, ya digo su acción. Ya la suma, vámonos. La luz del mundo. Buenos días, mis vidas preciosas. Yo soy Tatiano. Hola, ¿cómo están? Gusto saludar a todas mis mujercitas. Amiguitas, si tienes oportunidad, ahorita que no tienes que hacer de repente cosas, pues bueno, cómprate tu tinte de color güerito, si es que tú lo quieres, si haces tus rayitos tú sola. Apenas te iba a preguntar. Ponle en el... ¿Qué ibas a preguntarme, mi chiquitín hermoso? ¿Cómo te sientes de andar así de güera? O sea, no bueno, te queda, la verdad. No, es la primera espérame vez que te veo así, no es necesario. Queda. Mira, no tienes que saber si te queda o no te queda, que te valga una y dos con sal. Tú haces lo que tú desees, vive la experiencia y el día de mañana tómate fotos, por supuesto, para que haya un historial de tu carita, así como la quieras tener, pero que te valga eso de que no se te ven bien, siempre nunca vas a tener contenta a la gente. Bueno, eso sí. Nunca vas a tener contenta a la gente. O también, ¿sabes lo que puede pasar, Estuardo? Es que uno no está acostumbrado a ver una persona así. Por ejemplo, ¿cuántos años tengo de conocerte y nunca jamás te había visto ni con rayitos ni güera? Bueno, pues es que estás acostumbrada con un viejerío y es normal, normal que a las viejas sí les quieras imponer de que anden ustedes, de que tengan, pues que con pelo rojo, que pelirrojas, que de güero y que no sé qué tantas cosas. Pero bueno, hoy nada más lo que quiero decirles es recomendarles, amigas, que se hagan sus rayitos, se pinten el pelo. Si tú te lo quieres poner pelirrojo, póntelo pelirrojo. Que si tú quieres tener los güeros, extensiones, póntelo. Siempre y cuando también tengas dinerito, burbuja, ¿eh? Porque para eso se requiere dinerito. No, claro, es importante eso, mi tatis. ¿Qué es la mejor forma de poder aprender a pintarte el pelo, hacerte rayitos? ¿Para qué está el YouTube? En el YouTube pon, cómo poderme hacer rayitos. Te sale ahí, como punto por punto, paso por paso. 1, 2, 3, 4, así. Ok, entonces, más que nada para que te veas bella y, pues, una princesa bien hecha. Otra cosa, sabemos que ahorita con la pandemia y el coronavirus y con esto que está pasando, de repente no hemos salido de casa, pero sí seguimos come y come y come y come y come. Sí, no, no nos para el molino. ¿Y qué pasa? Pues que nos saturamos de tener unas llantotas grandes, ¿o no? Perdóname, pero es la verdad. Es la pura y neta verdad. Así es de que vamos a ponernos a hacer ejercicio, zumbita. Y bueno, hoy atención, debido a que he tenido muchas llamadas. Y a ver, ¿quién está en la línea? Nada más. Chimuelo. ¿Quién? Ah, Chimuelo. Hola, mi vida. ¿Cómo está mi Chimuelo hermoso? Buenos días. Hola, cosita rara. Buenos días. Oye, mira que es mi fiel radio escucha, ¿eh? No hay llamada que no pueda recibir a diario, que sea mi santo ángel de la guarda, ¿sí? El buen Nachito. Gracias, Nacho, por existir en nuestra vida. No, no, gracias por haberte oído en mi vida. Gracias que el destino me los atravesó al Burbujas y a ti y a los demás que estaban con ustedes. Qué bueno que te guste. Oye, nada más te iba a decir, no pude entrar con el mandil en la mañana, o sea, no lo intenté. Ok, pero dime. En las manifestaciones había unos tangos, unas personas que traían la bandera de México y la de Estados Unidos. ¿Qué necesidad de traer eso si no estamos peleando? No sé cuál era su idea de ese, del que traía esas banderas. Porque vi como dos, tres, les digo, oh my God, ¿qué están peleando esto? Están peleando la gente, los derechos para toda la gente. ¿Ya? Sí, y tienes mucha razón. Eso que dices es muy cierto, bruja. Claro. Eso que tú dices es muy cierto. ¿Qué necesidad hay de andar trayendo la bandera para allá y para acá y nada más calentando motores y llamando la atención de muchas de las personas que no quieren a la gente latina, en especial a los mexicanos? Pero bueno, Nacho, te deseo besitos y mucha suerte. Gracias. Atención. Tengo muchas llamadas en relación con que hay muchas personas, y principalmente mujeres, que están sufriendo de ansiedad y pues por el estrés, burbuja. No, es que ahorita, Tatiano, no es para menos que el quédate en casa. Imagínate, por ejemplo, las mujeres, había muchas que estaban acostumbradas a lo mejor a hacer sus mandados, ir a hacer allá. Exacto. Y ahorita pues no les queda de otra, sobre todo porque los chamacos están en casa. Otra. Tienen que jugar el papel de asistentes de maestras, cuando a lo mejor igual no eran muy buenos, que digamos, o muy buenas en la onda de la escuela, y tienes que a huevo estar con tu chamaco ahí pegado en la computadora o en la tableta, que tienes que ingresar a no sé qué, que descargue esta aplicación, que la clase está en línea. Entonces, son cosas adicionales que pues está entre lo normal, ¿no? Esto de lo que es la depresión y toda esta onda, mi Tatis. Sí. Bueno, pues les tengo aquí unos remedios naturales. Escúcheme bien, son remedios naturales. ¿Por qué? Porque si tú llevas a tu hijo con un doctor por lo de la ansiedad, burbuja, sí, o lo del estrés, luego te quieren enjaretar medicamentos controlados. Claro. Y eso no está bien para una criatura, para muchachos de 15, 18, 20 años, mucho menos para las señoras. Es un pendiente porque después ya no puedes vivir sin esos medicamentos y se hacen adictos. Correcto. Perdóname, pero es verdad. ¿O no es cierto? Muy cierto, mi Tatis. Y bien lo dices, a veces, por muy chiquitos que sea, que yo sé que a veces son de 25 miligramos, a veces son de 50. Oh, my God. Entonces, después ya es una necesidad, es algo que ocupas para estar tranquilo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Claro, no hay como tu medicamento que tú tienes. Que no son miligramos ni nada, son pulgadas. Bueno, Tatiano. Remedios naturales para la ansiedad y el estrés. Atención, remedios para la ansiedad y el estrés, pero son naturales. Así es, ahí les va, si ustedes me lo permiten, va a ser la primera es nada más y nada menos que ejercicio. ¿Ejercicio, Tatiano? Ejercicio. ¿Por qué razón el ejercicio? Bueno, pues el ejercicio es una forma maravillosa para quemar la energía de la ansiedad y pues bueno, los investigadores, escúchenme bien, tienden a apoyar esta práctica, que es muy malo porque para muchos que son huevones y huevonas, perdónenme, pero es realidad. Para un huevón, una huevona, es como a ti, burbuja. Yo nunca te he visto en ningún video desde que te conozco que salgas trotando, que estés haciendo sentadillas, que estés haciendo, o sea, nunca he visto. En las investigaciones se hace ejercicio porque a veces nos toca ir a las montañas. Mental, eso es mental, perdóname. No, es caminar. Bueno. Es caminar, pero correr y que andar, no, la verdad. ¿Para qué te voy a echar mentira? Ahí está. Entonces, ahí tenemos a una... Señoras, señores, ustedes vean al burbuja, los que están viendo el Facebook Live, véanlo. Nadie es un hombre holgazán, huevón, atenido. Y eso, pues bueno, él siempre va a sufrir de estrés porque no le gusta hacer ejercicio. Vamos con la segunda, que es Estos son tratamientos naturales para el estrés. Escúchenme bien, para el estrés y para la ansiedad. Tenemos como segundo punto la meditación. La meditación puede ayudar a reducir, pues bueno, los pensamientos apresurados y facilitar el control del estrés y la ansiedad. Así es. ¿Tú meditas? Nada más dime. A tampoco. Ver, ¿me puedes decir cómo se medita, por favor? ¿Cómo se medita? A ver. Ok. Ponme una poquita de música. A ver. Señoras, señores, ver. Ustedes se van a sentir, o sea, se van a sentar de preferencia en un tapetito o petate o en el mismo piso. O sea, se van a sentar. De preferencia pónganse cómodos con un chorcito, de preferencia sin calcetines. Para nosotras las mujeres, si se puede con un corpiñito o una playerita de tirantitos, bueno, nada más que nos tape los reflectores, ¿verdad? Tan solita, así, está bien. Solita, sí, sí. A ver. Si estás en casa, quítate el brasier y quítate todo. Anda natural. Si estás en casa y puedes, ándate natural. Como así, Dios te trajo al mundo. En cueros, hermana. En cueros, exactamente. Pero si estás sola. Ah, no, cabrón, pues ni modo que con quién. Pues sola. No, no, sí, pues por eso sí. Sola. Es que está con su pareja, pues. Bueno, con su pareja de igual manera. Va a pasar otra cosa. Pues que pase. La meditación ya no va a ser igual. Pues, mira, hasta un bien les voy a hacer en recomendarles eso, porque entre parejas, sí. Sácalo, mándalo bien exprimidito a la calle y vas a ver si te van a dar. Ya cuando pegue el chicle te van a agradecer. Cara, ok. Bueno, entonces, ya que estemos así. Cierras tus ojos. Bueno, pues entonces das tú la clase. No, estoy siguiendo lo que estoy diciendo. ¿Das tú la clase? Oh, cabrón. Digo, si me estás arrebatando de mi hocico mis palabras, mejor da la clase tú. Tú dijiste, a ver, primero gana el tapete. Primero, ok, tapetito lo pongo, luego. Ok, de ahí nos vamos a poner ropita que esté cómoda, ¿verdad? Ok. Ya que está eso así, vamos a cruzar nuestros bracitos, nos vamos a sentar, vamos a abrir las piernas y estirarlas, tratar de estirarlas. Habemos muchas que por nuestra gordura no se puede retirar, ¿verdad? No, pues es que es verdad. Ahora, muchas personas estiran los pies y luego lo dicen, un calambre. No. O sea, traten de estar así. Bueno, vamos a cruzar nuestros bracitos. Ok, ya. Así es, como el papo. Que, pues bueno, por su gordura no puede cruzar sus brazos. Vale, estás quemando al pobre papo. No, pero yo lo digo, pues vaya, porque hay mucha gente que se siente así muy rara. Entonces, ¿qué sucede? Ya que te cruzas de bracitos, vamos a cerrar los ojos. Ya después de que cierres tus ojos, vas a empezar a meditar y a decir, yo estoy sana, yo estoy sano. Y vas a pensar en cosas bonitas que te pueden prevalecer en tu vida. Si es que de repente estás tú tras alguien y que es inalcanzable, piensa ahí, ya te alcancé, cómeme, disfrútame, cósame. ¿Qué traes pues, vale? Bueno, ¿y esa madre entonces, espérate, pues es parte de la relajación. Cierra pues tus ojos, vale. Pues espérame, no, tampoco puedo cerrarlos porque ahorita ando fértil. Y me puedes premiar. Ay, yo qué chingada voy a aprender. Pues ya está con la mirada premia tú. Estoy viendo nomás, vale. Entonces, ya después de que eso pase, trate de hacerlo entre 20 y 30 minutos. ¿Ah, sí? ¿Nomás? ¿Con los bichos cerrados nomás? No. Por eso. Asustas, que trates de estar pensando en cosas positivas, ¿verdad? Haz de cuenta que estás un decir, no sé, con el pujo si te va a meter en un cóctel. Oh, no. Vas a hacer cuenta. Entonces, es muy calenturiento ese señor. No. Bueno, vamos a olvidarnos del señor. Me va a querer dar matanga ahí en la traila. No. Porfa. ¡Cállate la boca! Bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo no me sonrío. Concéntrate, órale. Entonces, ¿qué vamos a hacer, público? Vamos a relajarnos y a pensar en cosas, pues, que sean positivas y cosas bonitas. A ver, sigue relajándote. Y después de ahí vamos a seguirnos. Relajándonos, pensando y sacando los problemas y pidiéndole al Creador, sobre todo, pidiéndole que, ándale, pídele, que pues, cubra también con su manto a toda la familia y principalmente a una como persona que es la que afronta esta situación. Número 3, ejercicio de relajación. A ver. Ejercicio de relajación. Escuchen, hay algunas personas, pues bueno, que tensan sus músculos inconscientemente y aprietan la mandíbula como una reacción a la ansiedad. ¿Nunca te ha pasado, burbuja, que amaneces con los dientes así, las encías como doloridas? No, es porque te lo dieron a morder y no lo quisiste hacer. No, por ejemplo. Pero bueno, eso te quita la ansiedad. Así es. Y pues bueno, hay que estar. Número 4, escritura. Punto malo. Nadie escribe. Perdóneme, pero nadie escribe. Puedes escribir otras cosas, pero más no la escritura. ¿Y por qué razón? Encontrar una manera de expresar la ansiedad puede hacer que, pues bueno, sea manejable, que a través de la escritura pueda sacar lo malo. Okay. Y eso, pues bueno, nadie lo hace. Perdóneme, pero yo no conozco a nadie, pero a nadie que se quiera quitar el estrés y la ansiedad con la lectura. Vamos con el punto número 5. El punto número 5 es estrategias para el manejo del tiempo. A ver, ¿A qué se refiere este punto para ti, Burbuja? Están medio piñatones tus puntos, ¿vale? Nomás te digo eso. No. Otra cosa que no le pongas atención o que seas una burra. ¿Cómo se llama? Bien hecha. Estrategias para el manejo del tiempo. A ver, estrategias para el manejo del tiempo. Me imagino que es que hay que organizar qué vas a hacer de tal hora para que tengas tiempo, obviamente, de tener un rato para relajarte. Más o menos, ahí va. Más o menos. Bueno, si te dijera entre frío y caliente, sería tibio. ¿Por qué? Porque, bueno, estrategias para el manejo del tiempo. Algunas personas se sienten ansiosas si tienen demasiados compromisos a la vez, pero puede involucrar actividades relacionadas con la familia, el trabajo y la salud. Contar con una planificación puede ayudar a contener la ansiedad. O sea, que manejes bien tu agendita. Correcto. Hay mucha gente que dice, apunta las cosas. ¡Ay, qué hueva! Oye, pero hacen un papelito, una lista de tus cosas. ¡Ay, no, que qué flojera! Y que yo no me manejo así. O sea, otras personas se denigran. Hey. Se denigran bien feo. ¿Cómo? Okay. Porque dicen, ¡ay, si no soy ejecutivo, tengo un trabajo rascoche como para sentirme ejecutivo y hacer una agenda de mi vida! ¡Qué menospreciación! Tenemos claro. Que dar nuestro valor, todas somos iguales. No, pero sí ayuda, porque también a veces con tanto compromiso, con tanta cosa que tienes, se te olvida. Por ejemplo, cuántas personas que están muy ocupadas le dicen, te llamo al rato, y ya no hablan. Porque por lo mismo, que tiene un montón de cosas, un montón de compromisos, se te olvida. Pero eso hace que te dé el estrés. Claro, por y supuesto. Te dé la ansiedad. Exacto. Porque mira, estás en tu casa y dices, no sé si te ha pasado, que tienes algún familiar, o tú mismo estás en casa, y de repente nomás se escucha en la casa, en la mesa. Ay, se escucha, iba a decir casi un comercial. En la casa, en la oficina, tengo usted vitacilina. Ah, qué buena medicina. Fue un comercialito. Pero bueno, a lo que voy es eso. Estás muy márgaro el día de hoy. Yo no estoy oyendo, pues sí, vale. Pero estás muy márgara. O sea, te haces, no sé a qué es lo que te está pasando. Ya te hace falta, hombre, ¿eh? Mira qué recomendaciones. Y luego falta, me mandas hombre. Con aquel jabón también. Bueno, ahí te va. Entonces, cara de buen portado. Ya está. Me imagino mandar su lonchera. Estás tú mal. ¿Qué estás loco bueno, tú? Bueno, escúchame ¿quieres que bien. Me ponga ventosas o qué? Te pasas. Ándale, vale. Escúchame bien, fondo. Escucha. Bueno, ¿qué debemos de hacer? El punto número 6, aromaterapia. ¿Nunca te han hecho aromaterapia? Eso es bueno. Sí, también. ¿Cuál viene siendo la aromaterapia? Acuérdate que hay muchas velas que vienen con una esencia de frutas. Pueden ser aceites de plantas. Pueden ser aceites relajantes. También. Ya lo echas a andar, relaja. Pero tienes que estar relajado, Estuardo, porque si no, de nada sirve la aromaterapia. Vas a andar igual con el teléfono, haciendo cosas, pues entonces, ¿de qué sirve la aromaterapia, no? Lo importante es de que te sientes un rato, que te relajes, ¿no? Que olvides ese estrés, que lo pongas un ladito. Ok. Otro también que pudiera ser es el aceite canabídico. ¿Sí sabes tú cuál es el aceite canabídico? Ay, cabrón, ¿cuál es ese? Bueno, el aceite, escúchenme bien. ¿No es de cannabis? Exactamente. Oh, no, socorro, me va a poner ahí bien. ¿De cannabis o de marihuana? No, la neta no. Bueno, no, pero perdóname, pero es algo de lo que te están recomendando. Otra de las cosas pudiera ser de manera natural, uno que se llama Test de hierbas, bueno, test son de clásicos de las abuelitas. Así es, bueno, pues no nada más de las abuelitas, porque nosotros mismos las podemos tomar y eso nos hace falta y nos ayuda. No, claro, pero el número 9, suplementos de hierbas. Al igual que, pues bueno, los test de hierbas, muchos suplementos pudieran ser para reducir la ansiedad. Sin embargo, poca evidencia científica apoya estas afirmaciones. Y por último, tiempo con animales. Así es. ¿Tú cuánto tiempo le dedicas a tu animalón? Ay, al animalón. Estás tú. ¿O cuántas mujeres le dedican el tiempo a tu animalón? Ay, mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, no. Qué bueno. Pero qué bueno que te divides el tiempo. Ay. Órale. Tú también ya me estás haciendo hablar cosas que no. Ándale, vale. Mira, llamadas. Entonces, déjenme decirles. Traten de tener siempre una mascotita para cual sea con ellos. En las mascotas ofrecen compañía. Ofrecen amor, ofrecen apoyo. Y pues bueno, hay algunas publicaciones que han confirmado que las mascotas pueden ser el beneficio de personas con una diversidad de problemas de salud mental e incluso de ansiedad. ¿Tú qué mascotitas tienes en tu casita? No precisamente mío directamente, pero tiene un perrito por ahí. ¿Un perro? Un perro, Estuardo. ¿Y ese perrito? Pero la neta, pues, no es mío en realidad, ¿no? Por eso, pero de todas maneras, pues, le das sobras de lo que te tragas ahí en tu casa, o sea. Ah, no. Ah, pues, ahí está, le estás dando. Y ese perro se tiene que granjear Pues bueno, moviéndote el rabo, moviéndote. Dime si sí o no tus hijos son felices con ese perro. Ah, no, eso que ni qué. Ah, pues, bueno, les quita el estrés a los niños porque tiene la compañía de Lola mascotita. Tú necesitas un osote negro grandote para que te quite la ansiedad. Así es. Tú necesitas una pachona negra. Ay, cara, ¿qué es esa man? La pachona. Lo que tocas, lo que agarras. Ay, ay, ay, ay, para, ay, ay, ay, para que se te quite la ansiedad, lo desesperado. Sí, tú necesitas un cucarachón grande. ¡Órale! Eso es lo que ocupas. Un white hamster. Y qué bueno que se te atraviesan a cada momento. Ay, ay, bendito. Ay, ay, ay. Benditas sean esas cucarachas. A las cuales. A ver tu mano. No, a ver, a ver la derecha. ¿Cuál te ve tu mano? A ver si. No, hablar esa mano. Ándale, ve con llamadas bueno, tú. Que buenos hablara. Días. ¿Qué pasa tú, cabrón? Vamos a las niñas. Conmigo, tú puedes. Buenos días, hola. Dale, vale. Buenos días. Hay muchas mujeres que se quitan la ansiedad con medicamentos, pero les sale contraproducente. Sí, buenos días. Ese Chuy. Chuy, buenos días, amor. ¿Cómo estás? Vamos a otra línea telefónica. Se le durmió el gallo ahora. Sí, vamos a otro. Buenos días. ¿Quién habla? Hola. Hola. No tiene nada que hacer. ¡Qué milagro! ¿Por qué no te habías abocado? ¿Qué pasó? Ya sé. Mira que él está ahorita bien preocupado, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahorita se está separando Chiqui Rivera de su esposo. Y lo tiene, vieras cómo lo tiene. Oh, sí, no. Está triste sí, la Turi. Pero espérate, Turi, dales una oportunidad, quien quite y reconcilien. Si de aquí al lunes no pasa nada, entonces sí, ya verlo por terminado. Entonces por eso llegó tarde a la fabriquilla. Por eso, porque ha estado ahorita. Ahorita ya no se halla en su lugar. Así es. Suerte, Turi, con la Chiquis. Besos. Sí, bye. Por lo menos. Bueno, voy a ir una cancioncita y ahorita regreso. Una cancioncita, ponme. ¿Quieres alguna en especial? Sí. ¿Cuál quieres? No sé, quiero una bachatita rica, una bachatita así sabrosita. Una bachatita. Una bachatita, la que tú quieras, pero algo movidito. ¿De qué quieres? ¿De aventura? ¿Algo de Romeo? ¿Qué quieres? De Romeo, que tiene la misma voz que yo. Oh, una sí. De Romeo. A ver, una de Romeo. ¿Cuál vamos, quieres? La que tú quieras. Una de las más conocidas para que la gente la cante y la tararee. Y si no, por lo menos para mover los dedos. Ya que andas haciendo propuestas indecentes, pues si quieres la de propuesta indecente. Esta. ¿Esa está bien? Esta, propuesta cochina. Ay, suéltala, mis burbujitas. A ver. Ay. ¿Y tú sabes bailar zumba o no? Tócame, agárrame de la cintura. Ay, y yo no, te no, muevo. No. Fue pregunta nomás. No te apuntes. Déjame, voy para allá contigo. No. Tatiano, por favor. No empieces, vale. Hazte para allá. Tócame, hazte para allá, vale. Deshazme. Ay, ay, ay, ay. Eres ácido, desintégrame. Hazte para allá. Dale, Estuardo. Estás agarrando un cuerpo de Olga Briskin. Uy, sí. Bien aguadita. Ay, ay, ahora. Así te ves. Así te ves bien aguadita. Epa. Señoras y señores, el burbuja está agarrando un cuerpecito de Olga Briskin. Bien aguadita. Mira nada más. Ahorita que te. Estaba viendo ahorita que te agachaste. Oye. Para mover los botones. Oye, malas noticias porque hay una pareja que asesina, escúchenme bien, asesina a una niña de 7 años que trabajaba como empleada doméstica en su casa. ¿Y sabes por qué la asesinó? ¿Por qué, Tatiano? Porque dejó ir la muchachita de 7 años, abrió sin querer la puerta donde había dos loros. Ok. Y pues uno de ellos le dio gane y ándale que se sale el loro. Órale. Se voló. ¿Y ese fue el motivo nomás? Ese fue el motivo por lo que... Bueno, fíjate que aunque haya pasado en la India, lo estamos leyendo aquí en Los Ángeles. Pero esto lo puedes leer en México, en Centroamérica, donde quieras. Así es, mucha indignación ha causado en Pakistán y en el resto del mundo el doloroso caso de una niña de tan solo 7 años de edad, el cual, pues bueno, trabajaba, escúchenme bien, trabajaba como empleada doméstica en una casa de aquel país. Y fue asesinada por la pareja que fungía como sus patrones y todo por un hecho insólito. Según los informes policíacos, esto se suscitó allá en Pakistán, en donde las autoridades detuvieron a un matrimonio que fue señalado de causarle la muerte a esta pequeñita llamada Zoila y que laboraba en su casa como niñera de su hijito. Oye, imagínate, una niña de 7 años tenía depositado el puesto de cuidar un niñito de 3 años de edad, que pudo haber sido hasta... Pues no, pues casi su hermanito, burbuja. Sí, pues la verdad. Oye, que sí. Oye, ella 7 años y el niño 3 años y cuidándolo. O sea, y además la ponían a hacer qué hacer cuando el niño se dormía de 3 años. Tenía que aprovecharse ella del tiempo para hacer el qué hacer. A sus 7 años ya sabía echar la ropa en la lavadora. O sea, qué manchada esta gente. Pero lo que sí les espera en la cárcel son muchísimos años para que se les quite los desgraciados. ¿Cómo no? Y ándale que por haberse escapado el oro, pues agarraron y le cargaron calor y se enojaron y se terminaron ahorcándola. La ahorcaron. Eso no se va. Qué mala onda. Vamos a despedirnos de nuestros radioescuchas que tenemos en las líneas telefónicas, porque ya me voy a ir. Claro que sí. Y no quiero ser descortés en comunicarme con él. Buenos días, ¿quién habla? Hola. Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, mi cielo? Mira, señor. Hola, Chuche Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué te avergüenzas? De maravilla. ¿Por qué no quieres dar tu nombre? ¿Te da pena? Ahí vas a estar. ¿Tienes miedo a ser perseguido por las mujeres? ¿Verdad que sí? Pues si te escuchas nuevo. No te escuchas con muchas millas corrida. Ay, ay, ay. No, de veras, escúchame decirlo. Se le oye en su vocecita que la tiene toda así bien ligeritita, sin raspaduras. Y hasta ni hace nada, ni nada de eso. ¿Qué pasó, José Luis? ¿En qué te puedo hacer? Me acaban de hacer un tune-up. Ah, le acaban de hacer tune-up. Oye, pues necesitas, mira, siempre que salga un carro de un tune-up, hey. ¿Qué te dicen? Córralo para que lo afloje. Cierto. Mi vida, déjame correrte para aflojarte. Órale. Estoy flojito y cooperando. Flojito y cooperando. José Luis, ¿de dónde eres originario? ¿Dónde naciste, mi vida? En Tulancingo, Hidalgo. Tulancingo, Hidalgo. Con lo que me gustan, los que usan la penca para la barbacoa. Así es. Oye, José ya Luis. Ya sabes que yo soy tuleño. Eso me encanta. Me súper encanta. Deja tus datos, papi, ya vas a tener. ¿Quién te lave tu ropa? Vale. ¿Quién los viernes agarre y te tenga con una botellita de vino en el refrigerador? Tatiano. ¿Qué pasó, amor? Ya sabes que yo donde quiera lavo y plancho y en cualquier mecate tiendo. De veras. No, creo que sea de Tulancingo. También que es del Distrito Federal. Se le hace. Bueno, soy criado en el Distrito Federal. Mira. Ah, ya sé quién eres. Te escuchas bien interesante. Te escuchas nuevo. Y sí que estás nuevo. Nos conocemos de atrás tiempo, ¿para qué sí, te haces? Sí, cierto. No, y sí, cierto. Mucha gente lo dirá, pero es cierto. Así es. Y oye, pero qué bueno. Te felicito porque te he visto tus fotos, que estás. Va quedando divis. Ahí va. Ahí la llevas otros muchos años porque te queremos en este mundo y te adoramos. Quiero que sepas, porque eres buena persona. Y me gusta que no escondas a tu familia. Eso habla muy bien de ti. Que no andes como otros que andan tomándose selfies solos. No, tú sí expones a la familia y eso es bonito. ¿Verdad? Claro, no, de veras que sí. Ya sabes que tú eres parte de mi familia, por eso es que siempre sales ahí a mi lado. Este muchacho quiere que le manden otro cheque de 1,200, Trump. ¿Qué se me hace que ya? Sí. ¿Desde cuándo? Antes de que le dieran su primer servicio pasó armas. ¡Órale! ¡Claro! No, en Navidad rompimos la piñata, ¿cómo no? Palo y palo hasta que se quebró. Mira, así es, y a ti te tocaron los dos tejocotes. Te mando besos, amor. Besitos. Adiós, José Luis. Mi amor. Besos. Mira aquí. Ay, qué tierno. No, ese trasplante le hizo daño. Se me hace que era de alguien acá. Es con K de kilo, ¿eh? ¿Qué? Caquina de kilo. Vamos a otra línea telefónica. Sí, buenos días. Hola, estás hablando a Viva 103.1. Cumbias y más. ¿Quién habla? Buenos días. ¿Aló? Hola, ¿quién habla? Hola, Tati, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? ¿Un quiebre? Regálame un quiebre. Identifícate con un quiebre. Tati, te quiero pedir un favor. ¿Qué pasó, amor? Dime. ¿Será que me das chance de saludar a mi novia? Adelante, aquí te escucha. No, espérame, pero la tengo en línea, la quiero poner que ella escuche, ¿está bien? Sí, claro que sí, vamos a ver. Espérame. Pensé que era el burbuja, pero no, vamos a ver. No pensé que era ese mi club acá, el vato chido acá, el Vale. A ver, vamos a ver. ¿En la vida real es su novia? Sí. ¿Va a ser tres llamadas entonces? Yo pienso que sí. Pues si no te tardas, amor, ya tengo que despedirme. Sí, ya te vas a ir. A ver. Tatiano. A ver, ¿qué pasó? Mira, ahí te está escuchando ella. ¿Cómo se llama ella? Le voy a decir, no le puedo decir su nombre, le voy a decir... No le puedes decir su nombre porque princesita. Es casada. ¿Cómo? ¿Chistecita? Princesa. Princesita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, princesita. No, ¿eh? Es que tiene miedo que le reconozcan su voz. Sí, vale. No la expongas. No, vale. No la expongas. Exactamente. Mira. Nada más quiero que ella... Que es el amor de mi vida, que lo quiero mucho. Y agradecerle todo este tiempo que ha estado conmigo. y ojalá que un día se haga realidad nuestro sueño que siempre hemos querido, estar juntos los dos, compartir mejores tiempos de los que hemos compartido hasta ahorita. No sé por qué, me las vuelo que este cabrón se portó mal y quiere reconciliarse con esto. No, pero creo. Ojalá le den, ojalá den una oportunidad. Fíjate que no. Ah, qué bueno. Fíjate que no. Entonces, si es así, sí se va a hacer realidad ese matrimonio. Sí se va a hacer realidad de que estén juntos. Amiga, princesita, nada más dime sí o no. ¿Lo aceptas por esposo? ¿Sí o no? No. No te va a contestar. No, te va a contestar. Porque, bueno, le quieres quitar la máscara al luchador. ¿Qué pasó, Tatiana? No, además ahorita puede... No, vale, no hagas eso. Bueno, muchas gracias, amigo, que quisiste serme testigo de esta alcahuetería. Besos, bye bye. Bueno, oye, pues es que no sabes. A ver, ¿por qué no contestaba la muchacha? No, es que para no, tu no, punto no, de vista. No, pues ya nos había platicado. Creo que era casada la muchacha, ¿no te acuerdas? Casada. Creo. Oh, my God. Bueno, muchas gracias. Ya me voy. Hasta que mañana. Te vaya bien, Estuardo. Mañana ya es viernes. Mañana ya es viernes. Desde hoy pongo a enfriar 2 botellas de vino. Hombre que esté solo, sin nadie, sin compañía, que quiera que le den su masajito el fin de semana, que quiera que este fin de semana le haga su pozolito, sus tamalitos, le voy a cocinar. Ajá. Le voy a... No cocine. Como toda una mujer. No. Ve por unos mariscos con empujos ahí. No. Me sale muy caro. No va a pasar nada. No pasa nada. Sí, a cambio de un coctelito tengo que aflojar. No, yo no. Así, yo lo que hago, lo pido, me cueste. Para eso trabajo bien aquí en Viva. Así, muchas gracias. Bye, bye. Hasta mañana. KDLE Santa Mónica, KDLE Newport Beach, Viva 103.1, Cumbias y más. Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró, al mirar tu patita. Bailemos la cumbia, cumbia, con mucha ricura. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Ay, Chabela Chávez, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela Chávez, tú sabes a lo que sabes. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder. Viva 103.1. Cumbias y más. Eso significa amistad, sexo y amor. Regresamos con Carlos Maciel. Y los deportes. ¿Qué tendremos? Ya lo tenemos. Carlitos, ¿qué tendremos más adelante en los deportes aquí en el show del Mandril contigo? Oficial, ya hay fecha para el reinicio de la NBA. Además, México volverá a jugar una Copa América. ¿Cuándo será? Tendremos todos los detalles. Y futbolista dio positivo por COVID y aún así organizó 2 fiestecitas el señor. Todo ha cambiado debido a la pandemia, pero ¿cuánto dinero generaron las grandes estrellas del deporte durante esta cuarentena? Te van a sorprender. Así es. Goyita, sí. Goyita dice, pues el Boruja andará con muchas mujeres, pero para mí es mi edición especial. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, papá! No. ¡Casi nada! ¡No empieces, vale! Ahí está. Ay, ay, ay. Señoras y señores, muy buenos días. Vamos a ver quién anda por aquí en el Facebook Live. Vamos a mandarle saluditos a la oficina, por supuesto que sí, de José Luis Carrillo en Huntington Park. Para Mari, para Lorena y todo el personal, por supuesto que sí. A la gente que trabaja en la terminal de las 3 Estrellas de Oro en Huntington Park. Para la Titi, para Patricia Bañuelos y para Byron Sánchez. Para Milton Moreno, saluditos desde Sacramento, California. Para Sofi Navarro, saluditos a Michoacán Paisano. Vámonos, la M. Hernández, saluditos a todos los pintores. Atlanta, Georgia, ahí está el Jorge Lozano. El Tipán, Oscar López, Balanquehuen, Caguachi Mix y todos sus compañeros, los envidiosos de la radio. Vámonos recio para Angélica Martínez Mendoza y para sus criaturas en la colonia Cuauhtémoc. Saludos a la familia Moreno de San Juan de Aragón, México. La gente de Indios Verdes, gente de Valderas, gente de Pino Suárez, San Cosme. La gente de Tasqueña, Villa de Cortés. ¡Ay, ay, ay! Se está como sacudiendo. No pasa nada. Esperemos que no pase nada. ¡Viene, viene! Y ya de las 11 para irnos. A la Luisa Verdugo, hasta Fontana, California. Para Pati Verdugo y toda la gente de Ensenada. Para Yoli Beltrán. Oiga, nada más. Síguese riendo, burbuja. Vámonos, ahí es donde te desquitas, papá. Silvia Botello, escuchándonos en otra estación de radio, aquí mismo en Los Ángeles. Gracias, mi Silvia. Ahí tenemos la manita. Para Pati Cali. Dice, por favor, mándame una cancioncita de las Villa Fight. No tocamos Villa Fight. Que hagan una cumbiecita. Sí, una un cumbia. Sentimiento y sabor. El sentimiento y el sabor de la colonia Progar, la colonia Tlatilco. Vámonos. La Mineros Metalúrgicos, al Popeye, para el Elmer, para el Cachetes, para el Chícharo, para Goya, la familia Villanueva, para Juan y para su esposa Anita en Ensenada, Baja California. El que un día contigo floreció. Pati Cali, a la familia Berumen, para los perros del mal. Vaya, vamos a mandar un saludo, por favor, a Camila, que está haciendo tortillas de harina al estilo Sonora. A todos los salvadoreños, no olvides de los guatemaltecos, para nada, aquí estamos. A todos los chapines, a todos nuestros amigos peruanos, gente de Nicaragua, gente de California. Ross Ball, que les dando mantenimiento a la cancha. Si hoy te encuentras llorando, corazón. La gente del mercado michoacano en Wellington, California. A la gente de la isla, gente de Corona, para José y todos los recolectores de basura. Olvida pronto y busca el amor. Vamos a buscar el amor. Y si no lo encuentra, páguenlo. Amor comprado. Salpícame de sopa guada. Para Magdalena Mata, dice, mándale saluditos a mis hijos Adolfo, Diana y Lupe. Para Germán Hernández. Dice, Madrid, dale una mordida en la oreja al burbuja de parte de mí, Betty la Fea, él ya sabe. No, ¿cuál Betty la Fea? No, empieces tú. Bueno, pues ahí lo que decía mi teléfono, hago entrega de tu teléfono. Ay, disculpen si el Madrid no leyó todos los saludos, se sacó de onda porque como que se estremeció aquí. Sí, la neta, sí, se tembló dos veces. En la repetición hubo dos ocasiones donde se sacó de onda, ahí busquen. Súper horrible. Cuando vean que pela los ojotes, es de que casi sale corriendo. Oye, ¿pero qué será que están trabajando aquí o qué? Sí, andan chambeando. Pero que avisen, ¿no? Pues si es un remesón. Ahí ahorita que acabe el programa, regresen en el sonidero y van a ver que pela unos ojotes. Ojotes, desde joder, ahí se sacó de onda, ay, disculpen ustedes, bien así miedoso. Bueno. Así, bueno, vamos a irnos, buenos días. Oye, mira, estaba lloviendo, imagínate, burbuja, dicen que, pues ya ves que siempre le echan la culpa que los latinos, que manejen, que si toma no maneje, y ya ves que nos echan calor, ¿no? Sí. A la banda latina. Pues bueno, resulta que hay una candidata republicana al Senado, escúchame bien, hay una candidata republicana al Senado que es de Texas, en un estado donde son bien racistas, en donde fue detenida por manejar ebria con sus hijos en el automóvil. Así es. Dicen que para dejarte manejar te dan chance a 8 grados, ¿no? Más o menos. 0.8 grados. 0.8. ¿Cuánto crees que traía en su ser la señora de alcohol? Yo creo que si era 0.8, a lo mejor unos 2.3, 2.2. 7 puntos. ¡Ay, joder! 7 puntos, ella venía cohete. No, una botella venía de tequila. Pues yo creo. Así es, pues bueno, la candidata republicana al Senado, Vanessa Tijerina, fue arrestada ayer miércoles en Texas. Pues bueno, tiene varios cargos después de que alguien alertó a la policía de que la candidata republicana manejaba bajo la influencia del alcohol y sustancias con sus hijos en el automóvil. Híjole, qué quemadón, imagínate. Oye, alguien le puso dedo, alguien que ya le traía ganas a esta candidata, le puso dedo porque fueron los que alertaron a la policía. Pero imagínate, bajo sustancias, bajo alcohol. ¿Y sustancias a qué te huele? Le quemó las patas a Satanás. Dos carguitos ahí, DUI y aparte intoxicación. O sea, ir con tus hijos. Y en Texas, agárrate. No, y con tus hijos. Peor, o sea, peor ahí puede todavía que le den unos 3-4 cargos de entrada. Así es. Yo creo que el que le puso el dedo, pues feliz y sonriente, ¿no? Porque dice, ándele, para que se le quite. Algo le ha de haber hecho. Alguien, quien fue el que la denunció, o de los mismos grupitos donde estaba chupando, dijeron, aplica. Ah, sí, mira, ya se fue. Ya ves que es bien calabaza. Pues ahorita mismo habla 911 y di que tal carro, tales placas y que por tal lado se rayos. Que te voy a decir una cosa. En el estado de Texas atoran siempre comúnmente a la banda que viene de California o que viene de otros estados, pero sobre todo las placas de California. Porque comúnmente uno está acostumbrado aquí de que el límite son 65 y uno aquí le da 75, 80 en la autopista. Allá no, allá sí es 65, es 65. Si te pasas digamos 66, todavía a lo mejor aguanta, pero ya aún así con ese uno extra te pueden parar. Esa rayita ya te cambió el destino. Sí, aguas allá en Texas. Pero oye, pero es republicana, quiere decir que es de por allá. Independientemente de si había un shot ahí escondido y andaba ebria, iba un poquito a exceso de velocidad, ahí están muy estrictos en la velocidad en Texas, la mera verdad. Pues a ver qué pasa, pero bueno, ahí está, para que vean que no nada malo los latinos, siempre andan cargando calor a uno. Vamos con Carlos ya. Ahí está listo. Carlos Maciel, adelante, te escuchamos, Carlos, buenos días. Buenos días, Mandril. Vamos con la información deportiva. Está aprobado, la NBA regresa y se va a jugar de la siguiente manera. Desde hace semanas se trabajaba en este plan de regreso para terminar la temporada y para ello se acordaron una serie de pasos a seguir para poder terminar esta temporada 2020. Y es que después de la reunión entre el sindicato de jugadores, el comisionado y los equipos, se llegó a esta decisión de que se va a jugar en Orlando, Florida, igual que la MLS, a partir del 31 de julio. Solo estarán invitados 22 equipos, de los cuales 13 pertenecen a la Conferencia del Oeste, 9 son de la Conferencia del Este. Se definieron 8 partidos de temporada regular por equipo y el objetivo será poder estar entre los sembrados para la postemporada, a la cual accederán 8 equipos. Así que el 31 de julio y se planea terminar el 12 de octubre la temporada 2020 de la NBA. Digo, qué mala suerte para los Lakers después de tantos años sin playoffs. Cuando eran los favoritos al título, a ser campeones, se suspende la temporada y sobre todo que tenían ese envión anímico, o tienen, me quiero imaginar, por la muerte de Kobe Bryant, pero no podrán, en caso de llegar a la final, no podrán coronarse, consagrarse en el Staples Center en la casa de los Lakers. A ver cómo le va a este equipo, pero ya está confirmado, el 31 de julio vuelve la NBA. Y cambiando de tema, la selección mexicana podría participar en la Copa América, pero hasta 2024, todavía faltan 4 años, y así lo explicó John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar las palabras de John de Luisa, el presidente de la federación, explicando el por qué México no juega la Copa América y hasta cuándo ve posible que pueda realizarse. Prometimos que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero como lo hemos comentado antes, son decisiones de las confederaciones, es CONCACAF y CONMEBOL. Yo lo que les diría es, hay toda la voluntad de México para regresar a la Copa América y por ende, primero tiene que ser la Copa América, nivel país, y por ende a la Libertadores. La ventana que se abría antes de la pandemia era Copa Continental o Copa América Total para el 2024. Antes del 24 no hay fechas para la FIFA. Entonces, creo que hoy, otra vez, con esta apertura para tratar de hacer lo mejor en todas las industrias del mundo, hoy el compromiso de seguir empujando esta posibilidad de tener una Copa Continental en el 24, hoy lo refrendo más que nunca. sin lugar a dudas, México, para llegar lo mejor preparado posible al Mundial que vamos a tener en casa, necesitamos una Copa América. Las palabras de John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues da, digamos que aliento, esperanza, y es que México sí necesita competir a un nivel más alto de lo que se tiene en la zona, en la CONCACAF. Pues es una zona de confort que México ha dominado durante muchos años, toda la vida ha dominado México. El rival más fuerte que se puede enfrentar en esta zona quizás sea Estados Unidos, por ahí la selección de Costa Rica, y cuando visita territorio hostil, ¿no? Por ejemplo, Honduras, El Salvador, que sí se hacen fuertes en casa. Entonces México necesita competir contra otros equipos, y nos queda ese recuerdo que en el 2016 en la Copa América Centenario, cuando le tocó medirse con una selección de gran nivel como lo era Chile, pues fue un 7-0. Entonces estaba retrocediendo la selección mexicana, así que hasta el 2024 México va a poder competir en la Copa América. Y siguiendo con el tema de selección mexicana, Marco Fabián de la Mora le contestó a Juan Carlos Osorio después de las declaraciones desafortunadas que tuvo, y uno esperaba que se pusiera del lado del futbolista, que apoyara al mexicano Marco Fabián, que dijera, no, Juan Carlos Osorio está loco, sí tenemos el nivel, teníamos la mentalidad para enfrentar a Brasil. Pues no, fue todo lo contrario lo que dijo Marco Fabián de la Mora. Escuchemos las palabras de este seleccionado mexicano. Mira, lo que sucedió en Rusia, yo siempre he respetado a cada uno de los entrenadores y directores, he dicho que para mí, bueno, le aprendí demasiado, fue una gran maravilla. Este momento no te puedo asegurar porque realmente, y no es por otra cosa, no lo recuerdo exactamente si nos quedamos callados, si lo dijo de esa forma o no, no recuerdo exactamente el momento. Pero lo que sí recuerdo es que sí, el grupo, el ánimo no era como en otros partidos, no era como antes de Alemania, no era como cuando estábamos por empezar el Mundial. La verdad es que nos pegó mucho, y yo siempre lo he dicho, la derrota contra Suecia, ¿no? Esa no contábamos con nosotros. Y después no es que no hayamos estado a la altura ni que pudiéramos sacar el resultado contra Brasil, pero creo que no nos habíamos recuperado de la derrota de Suecia, estaba un poco el grupo medio caído, y bueno, creo que pues ahí fue donde al final Brasil fue muy superior a nosotros. Las palabras de Marco Fabián dicen por ahí, no me ayudes, compadre, o sea, se está poniendo del lado de Juan Carlos Osorio, diciendo pues que no estaban a la altura, no estaban listos, no estaban enfocados en este partido contra la selección de Brasil, que les pesó mucho la derrota contra Suecia, y es cierto, ese 3-0 en la Copa del Mundo, en el último partido de la fase de grupos, y enfrentar al Scratch du Oro, uno de los mejores equipos del mundo, pues otros equipos lo usan como motivación, ¿no? O sea, les ponía el ejemplo de otras selecciones que ya han vencido a la verde amarela, así que Marco Fabián dijo que pues sí les faltó mentalidad y se puso del lado, digamos, de Juan Carlos Osorio, y también aceptó que podría bajarse el sueldo para regresar al rebaño sagrado, podría llegar a las Chivas Rayadas del Guadalajara y podría tener ese ajuste de sueldo. Ahorita Marco Fabián juega en Qatar, quería él estar 6 meses nada más, cobrar algo de dinero, le llegó esto de la pandemia, bueno, pues inesperado para todos y le cambió los planes, pero quiere regresar a Chivas y está dispuesto a bajarse el sueldo, como también Nico Castillo, el chileno de las Águilas del América, está dispuesto a ese reajuste en su salario, y es que Nico Castillo es de los futbolistas que más cobran en México, alrededor de los $5 millones anuales. Escuchemos a Nico Castillo hablando de esta reducción de sueldo y hasta dónde está dispuesto a ayudar al Club América. Nosotros tenemos la solidez del club que nos está avalando, y también tenemos unos ajustes que nos hicieron, y no tenemos ningún problema porque es entendible, porque no se está generando lo mismo que cuando se genera cuando hay partido. Entonces, para mí, si el grupo, todos estamos contentos y todos están bien, si todos estamos de acuerdo, yo no hay problema y hay que acatar lo que estén diciendo. Pero sí va a ser un poco complicado el tema de los contratos, cómo se va a vivir ahora, porque va a haber una cláusula ahora por tema de pandemia. Las palabras de Nico Castillo, entonces esa cláusula de la que habla, y está dispuesto a ayudar al club bajándose el sueldo. Qué mala suerte ha tenido Nico Castillo, es un futbolista de cristal, las lesiones no lo dejan en paz, él incluso hace más ejercicio de lo debido, toma suplementos y le ha ido muy mal con el tema de las lesiones. Con el América no ha brillado por este motivo, y sobre todo que le dio la trombosis, que estuvo en riesgo incluso de perder la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar con dos pilotos. Así es, Carlos, adelante, te escuchamos. El futbolista ecuatoriano Juan Cáceres organizó 2 fiestas en esta cuarentena y ya había dado positivo por coronavirus. El jugador del Atlético Mineiro incluso podría ser acusado penalmente por crímenes contra la salud pública. Juega en Brasil, este señor dio positivo por COVID-19 y aún así organizó dos fiestas en su casa. Los vecinos lo reportaron porque pues, se supone que debería estar todo calmado, todo tranquilo. Yo creo que empezaron a escuchar un cumbión bien loco y pues bueno, ahí llamaron a la policía y fue cuando le llamaron la atención a este señor y puede tener una multa de $24,000 por hacer estas dos fiestecitas. Qué caro le va a salir, ¿no? Imagínate que esté todo en silencio el barrio y de repente escuchen la de Rigo Tobar, la de oh, qué gusto de volverte a ver. Un decir, o sea, el puro inicio, a ver si la puedes ahí, el puro inicio. Imagínate, el barrio está con los grillos que se escuchan en la noche, de repente el silencio y más porque pues, está en quédate en casa, la gente ya medio aburrida, desesperada. Y de repente te topas con que pues en el departamento de este jugador se oye, pues digo, a través de los... Viene, burbuja. Espérate, deja que... A ver, deja que no se... Un comercial. Deja que se acabe el Lolgate. Así es lo que vaya, viene. Ahí va. No, pues qué pacho. Ay, caramba. A marcar el 911 de volada. Aquí está Rigo presente. Imagínate. Todo el barrio acá con los grillos placenteros de la noche. No. $24,000, Carlitos, le va a tocar pagar. Y además podría ser acusado penalmente por delitos contra la salud, porque sí fue irresponsable, ¿no? Señor que juega en Brasil, Juan Cáceres, futbolista ecuatoriano. Y el otro pilón, pues ya saben que con esto del coronavirus se detuvo la economía, pero hay tres futbolistas que ganaron más de $1,000,000 en este periodo. Vamos a ponerle del 12 de marzo, 11-12 de marzo, al 14 de mayo, ¿no? O a finales de mayo. ¿Quiénes son los futbolistas que más generaron dinero por sus redes sociales, por sus cuentas de Instagram, de Twitter y de Facebook? Neymar generó $1,500,000, Lionel Messi 1.6 y Cristiano Ronaldo en el número uno con $2,500,000. En este periodo de tiempo, no le fue mal en esta cuarentena a Cristiano Ronaldo. Así, y fíjate qué ironías, ellos recibieron dinero y al Bruja se lo bloquearon, mandó a poner cochinero ahí. Increíble. Ay. No. Puro paga. Epa. Así es. Gracias, Carlos Maciel. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Claro que sí, con mucho gusto. Buen día. Así es. Muchas gracias. Despídase, por favor, señor Javier Cisneros de Yorocaro, Michoacán, por favor. Claro que sí. Muchas gracias a toda la banda que estuvo pendiente del show del Mandril a través de Viva 103.1. Y bueno, el día de hoy tenemos una pre-investigación en tu casa. Los que están pendientes, siempre conectados con nosotros, pues vamos a ver si encontramos por ahí podemos ver ese señor que se pasea en tus pasillos. A ver, vamos a ver qué pasa. Esa actividad que hay ahí, primeramente Dios. ¿Por qué pasan cosas tan raras en esa casa? A las 8 de la noche nos vamos a conectar. Construida en 1951. No, clásica. Por lo vieja que está, ¿no? Sí, pero vamos a descifrar qué hay ahí en tu cantón. A ver qué pasa, a ver qué es lo que sucede. Ahí lo vamos a enlazar para que estén al pendiente. Ya estás. Muchas gracias, señoras y señores. Mi nombre es Ricardo Sánchez, el Mandril. Mañana ella iba a barrer este psíquico medium, burbuja. Correcto, va a estar con nosotros a partir de las 7:20 de la mañana. Si quieren, igual los pueden llamar temprano, apartar su línea, porque por lo regular, siempre desde antes, ya está todo el mundo formadito. Llenos. Pero mañana, pero sorprendido y sorprendida se va a quedar usted cuando escuche a ella iba a... Así es, muchas gracias. Inicio de fin de semana desde hoy jueves. Oiga, y las notificaciones están al pie del día en cuanto a los horarios en los que están los toques de queda, burbuja, para que no los dejen de pues ahora sí que si usted hace caso omiso, puede traerle consecuencias no muy agradables. Mucha gente está enfadada cuando oyen esa alarmita, pero es importante que le pongan atención, porque imagínense, andan en la calle, los paran, hay una multa de hasta $1,000 que varía de ciudad en ciudad. Entonces, ya lo dijo el abogado, no le gustaría ni pagar ni 100, mucho menos 1,000. Sí, así cierto. Es, muchas gracias, esto fue el show del Mandril. Gracias, enhorabuena. Todas tus mañanas escuchas el show del Mandril en Viva 103.1, Cumbias y más.